You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Muy buenas y bienvenidos al programa 304 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y hoy esto tiene doblemente sentido. Doble ración de extrarradio, doble ración de periferia. En este programa vamos a traer una buena ración de ruidera y de apoyo mutuo. Nos acompaña en el estudio la Chusma Crew, hardcore de barrio, periferia y apoyo mutuo. Empezamos. Esta gente que se presenta como la Chusma me genera desconfianza, tío. A mí me genera confianza. Sí. Es como cuando dices, ese es un perro. No, la palabra perro se tiene que usar como un elogio. O sea, no sé si lo he dicho ya. Me cabrea cuando dicen perro Sánchez, porque Pedro Sánchez no merece llamarse perro. No. La palabra perro hay que dejarla para la buena gente, igual que la palabra chusma. Porque hoy estamos bien rodeados de la chusma. Aquí presentes en el estudio. O sea, chusma suma o chusma resta. Suma. Suma. Tenemos un mensaje para la gente guapa y es que los feos somos muchos más. María, que hola. Suma esto, suma. Sí, sí, yo también me considero chusma. Sí, ¿no? Barrio bajera. También. Y orgullosa. O sea, molaría representar los programas por la gente que ha participado en cada programa como una suma de kilómetros al centro de Madrid, que en la que participe cada una de las personas que están aquí, ¿no? Entonces, hoy entre las 2, 4, 6, 7 personas que estamos aquí, sumamos unos cuantos kilómetros al centro, ¿no? O sea, que sería una dosis de periferia cada programa. Y esta dispararía el periferiómetro. Entonces, cuanto mayor sea el número en la escala perio... ¿Cómo se dice? Periferiométrica. Claro, eso es. Mejor, ¿no? Sí, claro. Hoy no salimos de escala. Más chusma. Claro. Podría ser el chusmómetro, ¿no? Que sería más fácil de decirlo en la radio. Aquí somos todos de ciencias. No os penséis que aquí hay periodistas ni nada de esto. Aquí lo medimos todo, lo cuantificamos. Pues vamos a saludar a la chusma en el orden en el que están sentados, que además es el orden en el que cronológicamente han aparecido en el estudio, fíjate, que lo he ido apuntando. Somos muy ordenaditos. El último paga la cerveza, yo no digo nada, tío. ¿Qué tal, Miquelone, tronco, cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, un honor estar aquí con vosotros, caninos. Miki, ¿qué tal? Hola, chavales, encantado de estar en la cadena SER. Nos habían amenazado con que no venías. Sí, tenía que estar ahora en un atasco ayer a 500 euros. yendo al pueblo, pero no, prefiero venir a veros. Quería veros las caras, a ver si era verdad eso de la cara de perro. Sí, sí, sí. Oye, de nada por ahorrarte el atasco. Nada, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal, Mariano, tronco? Que nos pilláis el estribillo, ¿eh? Está quedado guay, ¿eh? ¿Qué tal, chavales, chavalas? Bien, muy bien. Joder, encantado de estar aquí, de verdad. Me trae recuerdos de aquella conexión que tuvimos telemática tiempo atrás. Sí, sí, sí. En aquellos momentos de la pandemia, del confinamiento, ¿verdad? Ahora hablaremos de eso, ¿no? ¿De dónde viene este programa? Los fieles al Barrio Canino seguramente os acordéis. Y los que no, pues pillaréis este programa y igualmente vais a pasar un buen rato, yo creo. Joaquín, ¿qué tal, tronco? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Pues han hablado bien de ti. Coño, pues han mentido seguro. Que han dicho, somos todos de Leganistas, pero hay uno de Cádiz. Y digo, hostia. Vengo de más lejos todavía. Más kilómetros. Yo no sé si se puede esconder que eres de Leganés o no. Pero lo de Cádiz no se puede esconder, tronco. Es más difícil. Aprovechamos también para saludar a las emisoras, radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho de la piel de toro. Os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y os recordamos también que en la web de esta emisora, de Agora Sol Radio, tenéis todos los programas anteriores a este, 303 programas y este 304. www.agorasolradio.org. Y de este programa salen otros dos más para quienes no los hayan escuchado, que mencionaremos ahora. Pues cuéntanoslo, Juanfran, cuéntanoslo. Vamos allá. Suenan Cráneo de Fondo, que fueron tema canino. Sí, sí, sí, sí. Hoy han ido a menos, ¿eh? Claro, claro. Sí. No, hombre, abrir programa no está mal, ¿eh? Sí, pero ya no están en el pedestal canino. Claro, hombre. Hoy lo hemos reservado para otro que... que ojo, cuidado. Luego hablamos de eso. Así que hoy están con nosotras la Chusma Crew, 100% barrio. Son un grupo de colegas, son un colectivo, es periferia. La Chusma es barrio, es ruido, es jamaicol, es puni. Y si oís lo de que es puni, pero no os sale una sonrisa, es porque tenéis que repasar el programa 300 de Barrio Canino. Aquel que fue Arte, Rebelión y Caos, esto no es punky, esto es muy heavy. ¿Está publicado? Está publicado, está publicado. Bien, vale. Entonces lo tenéis que escuchar otra vez. Bueno, y ya que seguimos repasando, como he dicho antes, de aquí salen otros dos programas para repasar, os recomendamos que vayáis al 265, que fue el 21 de mayo de 2020. Época de COVID, época de confinamiento, de no salir de casa y de radio enlatada desde tu sala de estar. Yo recuerdo este programa en pijama y con una lata sentado delante del ordenador. Estábamos, eso, no se podía salir del estudio y titulamos este programa Smash de COVID. Apoyo mutuo y ruido contra el bicho. A muchas ya os vendrá a la memoria este programa. Y algunos de los invitados que fueron los motores de aquel programa son quienes nos acompañan hoy en el estudio. Y ampliamos el contexto para que se entienda mejor. Mariano, hoy aquí con nosotras en el estudio, perdió a su padre en los primeros días de la pandemia en marzo de 2020. Falleció en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, que justamente fue de los primeros hospitales en toda la piel de toro en sufrir el colapso por la falta de recursos para atender a las personas enfermas. El personal sanitario no tenía los recursos necesarios para atender en condiciones dignas a quienes llegaban con síntomas de COVID a urgencias. Hubo momentos en los que ni siquiera había una silla y tampoco los profesionales tenían equipos de protección individuales, los EPIs, para protegerse de un posible contagio. Pocas semanas después de aquello, Mariano, Miki y toda la peña de la Chusma Crew, que hoy nos acompaña en el estudio, se proponen lanzar un recopilatorio benéfico a favor de los afectados por el COVID-19. Así nació Es más de COVID, Ruido contra el bicho, La caña. El 100% del obtenido se destinó a la red de apoyo mutuo de la Federación Local de Asociaciones de Vecinas de Leganés en Madrid. Aquel primer volumen de Es más de COVID se lanzó el 2 de mayo de este 2020 fatídico que todos recordamos. Y bueno, pues este disco y todo lo que hicieron la Chusma Crew por aquellas semanas fue un poco lo que inspiró aquel programa Barrio Canino 265. Y bueno, que nos generó una infinita tristeza por tener que hacerlo de esa manera, ¿no? En casa, tú lo recuerdas con una lata enfrente del ordenador, pero yo lo hago en pelotas porque en casa todo lo hago en pelotas y con mucho calor porque el aire me acondicionaba, metía mucho ruido. Y como grabábamos en el salón, pues tenía que quitarlo. Y, con bueno, pijama, tío. Pues el pijama de estar en casa es una persona seria. El poco bello, bello que nos queda. El caso, bueno, nos generó una infinita tristeza por tenerlo que hacer de esa manera, ahí en remoto, con videollamadas, sin poder vernos las caras y sin poder olernos el hardcore cuerpo a cuerpo. Porque a pesar de, pero bueno, al final, a pesar de todo, pasamos una tarde de gloria con esta gente, ¿no? Y eso, joder, también con las bandas que intervinieron en el programa, ¿no? Que también nos hubiera gustado poner cara, ¿no? A Cantona, Go Veterans, estuvieron también participando la gente de Tensión. Y bueno, joder, y con todos los descubrimientos musicales que nos trajo aquel primer recopilatorio, Es más de COVID, y los que nos deberían traer luego el segundo y el tercero. Pues sí, porque después llegaron dos más. Es más de COVID 2, publicado en septiembre de 2020, y el tercero publicado el 1 de mayo de 2021, justo un año después del lanzamiento del primero. De estos dos discos no hemos hecho programa, pero lo teníamos apuntado en el debe, ¿no? En esa pila de esto hay que hacerlo. Como también hemos tenido apuntado en el debe el pasar una tarde en el estudio con la Chusma Crew. Hoy le hacemos el check a esa parte ya. Y vamos a hablar de Ruido con conciencia. Así que la idea del programa de hoy, que ha sido para nosotros muy fácil de preparar, porque no hemos hecho nada, es que vengan aquí, nos traigan musicote, que les ha acompañado durante todo este tiempo, y que compartan aquí sus proyectos, todo lo que tengáis en la cabeza, y hablemos también de apoyo mutuo, que es de lo que va al final todo esto. Porque no solo este es más de COVID, también hablaremos de Hardcore Hits Cancer y los festis que han ido organizando. Así que nada, cerramos ya la introducción, dejamos de hablar nosotros, vamos a dejar que hablen ellos, que han venido aquí. Y recuperamos ya las últimas líneas con las que se cerraba el comunicado que acompañaba ese Es más de COVID 3, volumen 3. Y que decían así: por la liberación de las patentes de las vacunas, por los riders, por la resistencia de los barrios contra el fascismo, por la cañada real, por la vida, por la música, fuck de COVID, Chusma Crew, 100% barrio y tachuelas. Venga, pues que empiece el ruido. Un poquito de ruido vamos a meter, pero aquí hay que cumplir las normas de este programa. La primera canción tiene que ser canción canina, que diga perro o que tenga perro en el título, en el nombre del grupo, que en este caso no. O en la letra, que en este caso sí. Siempre decimos, vamos a dejarles hablar y seguimos hablando. Porque toca el tema canino. Siempre hacemos esto, claro que sí. Y además esta canción, claro, no solamente tendría que decir perro, que muchas hay, ya lo sabéis, sino que además, joder, debería ser de Leganés, que es donde la Chusma Crew tiene muchas raíces, no todas, pero muchas sí. Y, joder, pues más de Leganés que el Parque Sur, es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues Parque Sur, así dicho, pero escrito de otra manera, donde se dice la U, va una V, ¿vale? Parque Sur con V entre la S y la R. Y leemos por ahí que su frontman, Javi Ferrara, dicen que se debate entre Ignacio Farray y Javier Gurruchaga, que sería una pelea que acabaría en empate técnico seguramente, y que seguramente dice que lo vas a amar o lo vas a odiar, pero que en cualquier caso nunca lo vas a olvidar. Bueno, si lo escucháis ya vais a dar cuenta de que esto es verdad, y si le veis algún vídeo, algún concierto, mejor aún, pues vais a ver que es doblemente verdad. Y bueno, justamente además el tema que vamos a traer el tío viene bastante más tranquilito de lo que suele ser normal, o sea que eso también lo vais a agradecer los que lo escuchéis por primera vez, para tener una toma de contacto suavecita con Parque Sur, con V en la U. Y bueno, pues esta peña, Parque Sur, debutaron con su álbum Talego Kini, que ya es una, el propio nombre ya es una declaración de intenciones, un álbum que no tiene ningún desperdicio, pero que hoy no vamos a escuchar aquí. Vamos a ir desgranando las joyas de Parque Sur poco a poco. Hoy solo vamos a traer una y tenemos alguna más en la recámara. Lo que os traemos hoy aquí es su trabajo que publicaron en 2022 y que se titulaba Si no fuera por estos momentos, sería por otros. Y es que ahí hay un tema que se llama Zarza Quemada, que es que nos viene al pelo por todo. Para los que no sois de Madrid, vamos a aclarar que Zarza Quemada es un barrio de Leganés. Sería la periferia de la periferia. Es que es el barrio dentro del barrio, ¿no? O sea, esto es la hostia. Para los que no somos pepineros, ponemos en contexto pepinero de Leganés, para los que no somos pepineros, o yo por lo menos desde aquí, desde mi adolescencia vallecana, teníamos como referencia Zarza Quemada porque era el sitio donde había que bajarse en la Renfe para ir al Parque Sur, precisamente, ¿no? Porque ahí era donde estaba el Lago Sur, que era en algún momento el parque acuático de referencia para la muchachada de finales de los 80, de los 90, que cuando, pues, para eso de irte a Villanueva de la Cañada, a la Acuópolis, era como muy marciano, pues te pillabas la Renfe y te bajabas en Zarza Quemada para ir a tirarte por los toboganes y movidas de esas. ¿Tú no, María? No, yo iba al pasaje del terror. Ah, bueno, pues también. Es que tú siempre has ido ahí como muy oscurica. Nunca he ido al sitio ese de los toboganes. El sol y tú no soy de... Bueno, aquí se han contado también en Barrio Canino historias de las disco piscinas donde se contaban cosas del Lago Sur, pero esto vamos a dejar para que busquéis vosotros por vuestra cuenta en las historias de vergüenza ajena que se contaron en aquel programa de Barrio Canino y de las disco piscinas de Leganés. Bueno, el caso es que, pues eso, que en algún momento fue esa referencia, ¿no? Parque Sur, y ahora ya estamos hablando de la banda musical, retrata esta escena de Leganés de los 80 a los 90 de una forma bastante más completa y bastante más con sabor a barrio totalmente, ¿no? Nosotros con las referencias locales nos perdemos, ¿no? Claro, aquí todos decíamos Zarza Quemada, está enseñando todos a Miki, que seguro que las pilla todas. Claro, cuando dice, por ejemplo, que cuando pasaba por el Picasso con cuidado, no conocemos exactamente el sitio, pero nos lo podemos imaginar más o menos de qué va el tema, ¿no? Incluso tiene nombre de cole de instituto o zona así, ¿no? El Picasso, no sabemos muy bien. Luego hay otras decenas de referencias que quienes rondéis una cierta edad y quienes os hayáis criado en ciertos barrios os va a sonar mucho. Los que tengáis el doble sí, el combo edad y barrio, lo vais a gozar especialmente, ¿no? Y bueno, además esta canción la traemos aquí porque dice perro en la letra, el yonki su perro, los litros, los picos, mis cromos, las tetas en Telecinco, el parque, los porros, futre, la reciba, la enchufa y mi prima se va al Caribe. O sea, la prima se va al Caribe con curro, que esto seguramente a los que estáis escuchando que salís de la ESO, esto no va a sonar de nada, pero a todos los que tengamos un poquito más de años de la ESO, pues sí que curro y el Caribe van asociados en la misma frase de siempre, y la prima, ¿no?, de curro que se piraba también. Es que ya no lo advierten también en los textos de Smart de COVID, decían que Parque Sur son más de MySpace y Fotolog que de Snapchat e Instagram, y esto ya marca una diferencia bastante clara generacional. Vamos a escuchar a Parque Sur y Zarza Quemada dando un piri tiki tiki tiki por el barrio del barrio. Zarza Quemada en Leganés, pepinero 100%. Clase media baja desde que nací, en Zarza Quemada es donde crecí. Calles asfaltadas antes de ayer, bicis aplastadas debajo del tren. Calle La Bureba, tiendas, muebles, martos, de sus escalones siempre he estado harto. No había bajado y me habían pegado todos los mayores de mi puto barrio. Desde bien pequeño me perdió la boca, no sabía callarme, siempre estaba rota. Por el Picasso iba con cuidado, que aún quedaba algún atrapado. Mi barrio era tan gris, tan ocre, tan feo. Me cambio las zapas para el recreo. Si te pasas de listo, siempre pillabas en la punta la lengua. Nada quedaba. Mm-hmm. mucho que puntúa. No te arrugues un bocao. No te pases que te enchufo. Eres un poco achantao. El yonki, su perro, los litros, los picos, mis cromos, las tetas en Telecinco. El parque, los porros, Futre la recibe, la enchufa y mi prima se va al Caribe. ¿Qué porro se va al Caribe? ¿Se puede saber dónde está todo? Gili, Caneda, Banesto, Rumasa, examen de Sofi, Zabala y Lasa. No bajes que cobras, te rompo el cristal y el Big Naranja no escribe normal. Mi barrio era tan gris, tan ocre, tan feo. Me cambio las zapas para el recreo. Si te pasas de listo, siempre pillabas en la punta la lengua, nada quedaba. Atención, estación en curva. Al salir, tenga cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Mi barrio era tan gris, tan ocre, tan feo. Andaba en puntillas pa' pirarme el primero. Qué grande es el cine, qué pequeño yo. Vivía en un cuarto sin ascensor. Ahí está sonando Parque Sur, Zarza Quemada, que esto con el mapa mundi de Leganés en la mano te encuentras mejor, ¿no? Donde está. Aquí nos han ido explicando, pero bueno, más o menos. Miki, esto a ti esta canción a ti te evoca algo. Tío. A mí me hace mucha gracia porque es que mi barrio es Zarza Quemada, encima habla de la calle La Bureba. Yo vivía ahí viven mis padres. Sí. Hace mención ahí a los muebles Martos, que era una tienda de muebles ahí, y es que es verdad lo que dice la canción ahí, de ese rollo ahí chungo que había por el barrio, ahí entre los 80 y los 90, que eso estaba plagado de yonkis, y te la tenías que jugar algunas veces allá para atravesar ciertas zonas, ¿sabes? Porque estaba eso lleno de zombies por allí. Me acuerdo mucho de mi calle ahí, de la calle La Buraba, porque ahí yo vi a los primeros skaters ahí con los Sancheski, que le robaba los litros al repartidor de cerveza de la bodeguilla, que iba con el Sancheski ahí a toda hostia. Y el hombre, mientras que estaba descargando las cajas de cerveza, le pillaban así un par de litros y salían pirando. Y sí, sí. Muy, muy guapo el tema. Sí, me pone tierno. Fíjate que es curioso, porque hablas de los junkies. Yo es que vivía en otro barrio, no vivía cerca de San Nicasio, que es otro gran barrio de Leganés clásico, ya ha crecido mucho. Y yo me acuerdo que yo miraba por la ventana de... Yo veía, pues, con descampado, que era lo que había en aquella época, ¿no? Y yo miraba y lo que veía era la gente pinchándose heroína todo el día. Sí. Yo tendría a lo mejor 8 o 9 años, que fue, yo creo que para nuestra generación fue como algo de decir, chaval, no te metas en eso, porque veías las consecuencias. Te hablo de gente que venía con el mono de currar, iba allí, se metía el buco y se iban a sus cosas. Y yo veía eso todos los días. Claro, eso al principio fue así. Luego ya cuando éramos adolescentes, pues provocaba, bueno, pues... te pillas las pelas, ¿acordáis, no? Que vas con la pasta en el bolsillo y lo que dice Miki, tienes que ir sorteando, que yo, para no caer en sus garras, ¿no? La que ha pasado el tiempo, pero hostia, que yo era hardcore, eso que era hardcore, ¿no? No lo acabas de escuchar ahora. Sí, familia, eso era común prácticamente, yo creo que todos los barrios de trabajadores de Madrid, el tema de los yonkis. Y de andarte con cuidado de por dónde pasabas y dónde pisabas para no clavarte una jeringuilla. Totalmente de acuerdo, sí. Nosotros jugábamos. Bolsas de pegamento, me acuerdo yo de sí, eso. También. Yo me acuerdo de ver las bolsas ahí a los chavales ahí en las esquinas. Ahí flipaba yo con. La compraba era de cola de zapatos ahí, o sea, era una imagen súper triste. El super gen, tío. Sí, eso, es que era chungo. Sí. Y tú has dado la punta, María, los varios trabajadores. Eso también es muy importante porque hay teorías por ahí, ¿no? Pero es verdad que Leganés era súper rebelde. Me acuerdo bien las manis allí con represión dura y curiosamente apareció aquello por allí con una facilidad que yo era muy pequeño todavía, soy algo más joven, era, tendría 10 años cuando los primeros 80, luego los 90 ya se relajó bastante, sobre todo por el impacto que causó, mucha gente ya sabíamos que eso era algo chungo y, nos, y mucha gente murió, bueno, o sea, mucha gente en los barrios, o sea, que no había más para meterse, no, no, no, se no, cargaron no, a todos los barrios caían. Entonces eso es un apunte que me ha gustado porque es curioso, ¿no? Hay, te digo, hay teorías, hay, se ha escrito mucho sobre eso, si hubo permisividad para que eso entrara a esos barrios. Igual otro programa se podía hablar de esto, porque era bastante complicado. Y luego también hay una cosa que has dicho, cuando había descampados. Porque tú mirabas y mirabas el descampado. Es que en Madrid ya no hay descampados. No. Solo hay solares con posibilidades de construcción. Y últimamente ya están grúas, todos. Sí. O sea, es que haciendo mención al tema este de Parque Sur, que hablaba de Zarza Quemada, yo me acuerdo que de Zarza Quemada ya lo que era dirección hacia Villaverde, o sea, era un descampado enorme y eran, eso era, estaba lleno de escombreras, era de escombreras de lo que había sido la construcción del barrio de Zarza Quemada, que claro que esa era, o sea, para mí era eso mi parque de atracciones, ¿sabes? Bueno, para mí y para toda la chiquillería, claro, había muchos huertos por ahí alrededor, cuando nos aburríamos, aunque solamente fuera por hacer el capullo, nos íbamos ahí a robar zanahorias. Pero solamente con el afán de que estaba por ahí el señor, que estaba el pobre hombre por ahí cultivando, para que nos disparara con los balines de sal, ¿sabes? Y entonces la risa era de que al que le daba con el balín de sal, pues le machacábamos durante una semana ahí de pringao, que te han dado. Eso picaba, ¿eh? Sí, sí. Y ahí al lado del Parque Sur me acuerdo que había un cementerio de cosas. Mira lo que es la. Y igual, otro parque de atracciones, que yo no sé ahí cómo nos hemos cortado alguno el brazo ahí haciendo el cafre. Ya ves. ¿Qué tiempo? Bueno, esto que estamos comentando todo tiene cierta centralidad en Leganés. Decíamos, no solamente Leganés, tiene otras centralidades. También hay en el entorno de la chusma gente que habéis venido de otras periferias, supongo, ¿no? También contadnos también vosotros, Miquelone y Joaquín, un poquillo vuestras periferias correspondientes para comprender el resto de los géneros de la chusma. A mí me adoptaron en la chusma. Realmente, yo era como el antropólogo inocente que llegué allí, a Leganés, a Ciudad Sin Ley, y claro, a aprender ahí lo que había, porque yo venía de... Bueno, yo me crié en Puerta de Toledo, ahora vivo en Barrio del Pilar, y nada, era un mundo ignoto para mí. Entonces, pues nada, a aprender de Mariano, de Miki, y me aceptaron como... animal de compañía. Sí, habría que pillar a gente con estudios también para hacer los comunicados en inglés y estas cosas. Sí, sí. Para difundir es más de COVID, sí, sí, me utilizaron. Y aprendiste de lo lindo, ¿no? Aprendí bastante y bueno, ahora pues eso. Vivo casi más en Leganés que en Madrid. Y nada, una gozada estar con esta gente y de puta madre, la verdad. A jugar al golf no, pero a hacer el golfo todo lo demás. Eso es. Sí. Y Joaquín, ¿tú cómo te has unido ahí a la tropa? Porque además tú encima tienes acento, tío. Sí. Yo vengo de un pueblo muy chiquitillo de Cádiz. Pueblo es una aldea, somos 1.200 personas allí. Y antiguamente igual, esto era descampado, todo era en campo. Y ahora está pegado ya a una ciudad con mujeres. O sea, no tiene nada que ver. También entró, el tema de la heroína entró bastante fuerte allí. No era barrio obrero porque era barrio agrícola. Pues allí todo el mundo tenía el campito y todo el rollo. Pero también entró fuerte allí pegando. Y hubo una generación que se quedó, que la justa generación por encima nuestra, o sea, fueron cayendo todo, casi todo, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno. ¿Y cómo conoces tú a la chusma? Hostia, pues tiene su historia. Ellos me conocieron a mí, yo a ellos, no sé, ellos conocieron a... Bueno, yo estoy metido en otro tema, bueno, ahora con Miki también, con Mariano, con Calamar, que no está aquí, y que es Hardcore y Cáncer. Entonces yo estaba con la asociación, y ellos conocieron en un rezo que fueron, el Mariano y el Miki, conocieron al Ale, otro hermanito que tenemos ahí, bueno. De Nou Barris también. De Nou Barris, un sitio chulo allí de Barcelona. Y a partir de ahí ya ellos dicen, hostia, pues tenéis un colega allí en Madrid que os lleva, que tal, no sé qué. Ya me puso en contacto Ale con ellos y a partir de ahí, pues, hermanación total. Y ya pues me aceptaron, como dice Miquelone, me aceptaron en la chumba. Y para adelante, ¿no? No cuentes los rituales y esas cosas. Los rituales de iniciación de la chusma no los queremos saber. Que, pues, yo creo que antes de poner la primera canción de toda esta ristra que habéis traído, molaría un poco, no sé si la palabra es definir a la chusma, ¿no? ¿Qué es esto de la chusma? Hostia. Porque estamos diciendo la chusma crew para arriba, para abajo, estos son la chusma, ¿cómo has conocido la chusma? Pero igual la gente que lleva escuchando ya casi media hora el programa dirá, ¿pero esto de la chusma qué es? Aparte de lo que sea la palabra chusma. ¿Pero quiénes son la chusma o qué es esto de la chusma? Bueno, yo creo que realmente surgió una vez que trajo Miki un... Esto es alta literatura, lo que voy a decir, ¿eh? Trajo un artículo de un intelectual, Arcadi Espada, no sé si lo conocéis, no sé si te acuerdas de eso tú, sí. Se hacía llamar como la chusma anarcoide, se refería a las CUP, creo que era, ¿no? Ese partido político catalán. O eso sí, o los ocupas. Entonces dijo, mira tío, cómo mola este nombre para nosotros, pero así sin nada más. Dijo, pues sí, chusma anarcoide, que nos define perfectamente, porque es lo que somos, ¿no? Y bueno, pues se quedó ahí y justo en aquel momento coincidió que empezamos a ir al Resu, todos tenemos aquí descendencia, y justo allá, en nuestro caso, empezaron ya los chavales a crecer, a chavalas, y ya teníamos más libertad. Y empezamos a ir a un festi que hacer en Galicia, que siguen haciendo el Resu, Resurrection Fest, que es de hardcore, metal y tal. Y empezamos a ir y ya, pues, en esos días, pues como niños grandes que somos, tío, nos pusimos ese nombre, así... ¿Qué nos ponemos tal? Y lo de la chumba crew, pues surgió por lo de crew, no sé por qué. Sí, va, pues, que se fue un poco así por vaciles, ¿sabes? Lo típico que... Creo que fue porque montamos un grupo de chavas para organizarnos para ir a los conciertos. Eso, algo así, y, sí. Y llegó uno y dijo, la chusma, pues a tomar por culo. ¿Sentimos defraudaros? Fue un poco por lo que dice eso, por el artículo de ese personajillo, de la Arcadia Espada, ¿eh? Claro, como siempre. Ponía ahí a parir el tío ahí a todos los movimientos sociales de Barcelona, que era cuando estaba ahí todo muy activo, pues eso, los movimientos Ocupa, la gente de la CUT y bueno, todos los anarcos. Y nos hizo gracia ahí, digo, joder, tío, digo, no, se ha ido a Barcelona, pero yo creo que está hablando de más gente este tío, ¿eh? Sí, nos puso el nombre. Y luego justo lo que decía Joaquín, en ese festival conocimos a Alex de Hardcore His Cancer, que nos entró porque llevamos una cami puesta porque apoyábamos a esa asociación. Y nos entró y pues dijo, pues tengo un colega en Madrid que está solo allí, que echarle un cable, Joaquín, muy majo y tal. Y bueno, pues dijimos, venga, por la Chumba Crew, ¿sabes? Sí, es majo. Y entonces dijo, para la Chumba Crew le vamos a dar un contenido un poco más formal o más serio, como quieras. Y ya nos pusimos, digamos, a echarle un cable, a ser como, bueno, pues el grupo de apoyo aquí en Madrid, Zaja con el Cáncer, ¿no? Y eso es un poco, el origen no tiene más, ¿no? Así. Bueno, es un vacile. De Hardcore Hit Cáncer vamos a hablar ahora más adelante. Bueno, y de todas las ramificaciones musicales que hay detrás de esto, no solo musicales, hay mucho más, mucha política y mucha acción directa y mucho apoyo mutuo detrás de la actividad de la Chumba Crew. Lo vamos a ir paso a paso porque en toda esta actividad lo que hay es mucha música. Y lo que queríamos también es que hoy aquí también hubiera mucha música, que nos trajerais vosotros, música que ha aparecido en los distintos proyectos que habéis hecho vosotros. Fundamentalmente, ya lo hemos avanzado antes, es más de COVID y Hardcore His Cancer. Entonces, bueno, tenemos aquí una lista que podéis ir desgranando según os apetezca a cada momento. Bueno, pues mira, yo creo que ya para cerrar el círculo de Leganés, ya que estamos, ¿no? Vamos a... Hay un grupo que se llama Krusty, que son más de Leganés que los pepinos, como tú bien has dicho. Y es un grupo un poco, son nuestros Escorbuto o nuestros Fugazi, ¿no? Porque son Escorbuto un poco en la actitud y en el sonido maquetero, y los Fugazi porque nunca lo han dejado. Siempre están ahí y siempre... Están, aparecen y desaparecen, eso, ¿no? Son como el Guadiana, porque Guadiana, sí. De repente aparecen en un concierto, pasa tiempo, pasan, no sabes nada, sí, de ellos. Y aparecen por otro lado. Y aparecen por... Sí, sí. Y son peñas, son todos de Leganés. Bueno, uno ahora ha sido Toledo, que también es casi Leganés, ¿no? Porque siempre nos decían eso, los de Leganés, soy de Toledo, tal, mira, pues. Y bueno, pues ellos además me gustan mucho porque es un sonido muy de esa época ochentera que hablábamos, es una maqueta sucia y cutre. Y no es un tema canino, pero es un tema animal, porque se llama Sucias Ratas, ¿no? Entonces yo creo que podemos degustar estos manjares de los Krusty. Dale, o sea, yo... Si te presentan un grupo, tienen la actitud de Escorbuto y la perseverancia de Fugazi, y dices, ya está. Hay que ponerlo. No hay más que decir. Que estamos esperando. Venga. Oh! Krusty. Krusty. Que esto, esta peña, ¿dónde los escuchamos? En, ¿de los recopilatorios que habéis sacado vosotros? ¿Esta canción dónde estaba? Esta está en el segundo recopilatorio, en el segundo que salió. Y ellos no tienen nada grabado, creo que tienen un Bandcamp de hace poco, no tienen miedo. Cuando estaba Joaquín, pues les pedimos, yo que sé, para organizar la promoción de los discos. Hoy en día sabéis, ¿no?, que va todo por las redes sociales. Le pedimos, pues, a los grupos una foto, el logo. Pues ni foto ni logo, no tienen nada, ¿no? De hecho, la foto, unos días antes tocaron el Leganés y Microne, que es... Es que ha estudiado. No, vamos a ver. Creo que hubo un concierto en el Stigma, ¿no? Que tocaron los Krusty, Tasotis y Tensión, ¿no? O no. Tensión no. Krusty, Tasotis y otro grupo que no me acuerdo. Sí. Y nada, pues. Comida para peces, sí. Hice unas fotos y tal, ahí, sin que me vieran mucho, porque estos son capaces de. Y le robé una foto y la sacamos luego en. En el dossier, ¿no?, que metíamos en el, sí, en el segundo disco. Y por ilustrar un poco, ¿no?, todos los grupos llevaban foto y ellos nos dijeron que foto ni que no tenían foto. Y le robamos ese, les hicimos un robado y lo metimos ahí en el librillo, ¿no?, que venía en el Bandcamp, que te puedes descargar, y te venía ahí el librillo con la historia del grupo y la foto. Y así fue. Habéis hablado del origen un poco de, a ver si me acuerdo, ¿es más Hits Cáncer? Es más de COVID. Pero eso es después. Sí. El primero fue el que os unió un poco, Sí. Contadnos un poco qué os unió y cómo llegasteis a conocer este proyecto, porque luego de ahí salió Es Más de COVID, entiendo. Eso es. Ponernos un poco de contexto. Bueno, lo de Hardcore Hits Cáncer. Eso empezó hace ya más de 10 años, hemos cumplido 10 años el año pasado, 11 añitos ya. Y es porque, bueno, el presi, como decimos de coña, el Dani Sadurni, allí en Santa Perpetua de Mogoda, que iba el chaval, pues tuvo un cáncer de testículo, creo que fue. Un cáncer, creo que fue de testículo, no estoy seguro ahora mismo. Y entonces, cuando estaba en todas estas cosas que hay, tantas historias de diálisis y todo el rollo, pues la música que escuchaba es lo que le ayudaba a tirar para adelante, el arco y tal. Y entonces pensó, si de aquí salgo, pues a ver cómo puedo ayudar, ¿no? Entonces allí hay una movida en Barcelona, que es en el Hospital Valdebrón, que es punto de referencia para el cáncer infantil, para los tratamientos. Entonces todas las familias que tienen un tema difícil allí, pues los mandan para allá. Claro, imaginarse, si para una familia es difícil que tu niño tenga cáncer, una familia sin recursos, pues ya es una putada. Tenerse que ir, ¿qué decías, Miki? Que te acerques más al micro. Vale, perdona. Lo difícil que es para una familia sin recursos, pues tener que pasar allí un mes, dos meses, seis meses, un año, sin trabajo, sin recursos y tal. Entonces se fueron asociando los padres de allí, hicieron la asociación AFNOC allí en Barcelona, y lo que hacen es que al final tienen unos apartamentos que se los ceden gratuitamente a la familia sin recursos para que puedan estar allí al lado de los niños. Entonces los niños no están solo en el hospital, sino que están con la familia. La familia no tiene recursos, pues tienen allí luz, agua, comida. Van voluntarios que ayudan a los niños, le dan apoyo psicológico a la familia. O sea, está muy chulo todo montado. Claro, eso pues necesitan dinerito a puertas. Entonces, pues como siempre, las administraciones cubren pues lo mínimo de los mínimos de los mínimos, que no llegan a, creo que era un 15% o un 17% de lo que realmente necesitan. Entonces pues el Dani dijo, bueno, pues formo esto, a ver si a través de la música, de lo que yo hago, pues puedo ir aportando mi granito, ¿no? Entonces nos unimos unos amigos. El Dani nos dijo, oye, tengo esta idea, que él había empezado con esto con un amigo allí, con el Cazorla y con el Alex y tal. Luego me lo dijo a mí, al Fer también, un amigo de Pamplona, y empezamos, oye, pues he pensado la asociación, hay que legalizarla, porque ya empezamos, sacamos las camisetas con este tipo de logo, que seguramente lo habréis visto por ahí, que era como la de Rundin, sí, las primeras que sacamos. Y bueno, empezaron a ponerse en festivales y empezó a tirar eso. Entonces ya hubo que legalizar la asociación, pues el tema de... Ahora están los Bizum y estas cosas, pero antes no, antes eran por PayPal, era un PayPal privado, cuando ya pasaba de un dinero ya tenía su historia. Entonces pues legalizamos la asociación, la formamos ya entre todos y se legalizó, ¿no? Y ahí empezamos a moverlo en Barcelona, empezamos a tener todo el apoyo, pues el hardcore es lo bueno que tiene, el punk, el hardcore y esto, que al final son movimientos sociales, son redes. El Miki tiene una frase muy buena para esta, que es lo de las arañas y el león y esta historia que te gusta mucho. Hostias, ¿cómo era? Ah, sí, que cuando las arañas se unen pueden atar a un león, ¿no? Sí. Era un proverbio, tío, ¿no? Creo recordar, sí. Puede ser, pero sí, ese lo tengo yo grabado que siempre me acuerdo de él. Entonces, bueno, empezamos a hacer pequeñas cositas y bueno, al final vamos todos los años haciendo cosas. Y pasó eso, fueron al Resu, estos dos chavales, conocieron al Ale y dijeron, hostia, pues está ahí el Joaquín en Madrid solo y tal, no sé qué. Y ya me puse en contacto con ellos, pues ya ves, les engañé totalmente, me echaron el cable. Luego se unió también el Cala, que no está aquí, otro amigo que, bueno, ha sido padre por segunda vez. Sí. Sí, enhorabuena. Tiene curro ahora. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos los cuatro a mover cosas aquí en Madrid. Hemos hecho ya dos o tres conciertos, ¿no? Hicimos el Gruta, hicimos el Burly. Sí, hicimos un par de festis. Bueno, la asociación lo que hace es sacar merchandising, camisetas, también discos recopilatorios, muy chulos. Estilo es más de COVID, por eso viene después la idea. De hecho, es más de COVID, surge en el confinamiento duro, inspirado en una... idea de unos, creo que son de San Diego, California, una disquera de hardcore punk, Do Yourself, que se llaman Safe Inside Records. Y ellos vemos que han sacado un recopilatorio para sacar dinero para los trabajadores de San Diego. Allí en Estados Unidos la cobertura social aquí es poca, allí es cero. No, y salió, nos gustó la idea y alguien dijo, tío, y el Leganés, que en aquel momento, en 2020, fue cuando falleció mi padre y todo eso, que estaba siendo zona cero del COVID total, ¿no? A escala era de los peores sitios de España. Sí, lo que decía antes del hospital, que fue el primero en colapsar y justo. Tal. O sea que... Entonces dijimos, oye, pues podíamos hacer algo similar en Leganés. Entonces ya la Chumba Crew, digamos que ahí es donde ya pega el empujón de hacer cosas un poco más sociales o solidarias y demás. Y el ejemplo también lo marcó Hardcore His Cancer, ¿no? Porque ya les conocíamos, ellos tenían infraestructura montada, conocían a un montón de bandas. Entonces fue, pues, con llamadas de teléfono enseguida organizamos los discos. Y es un poco la historia, el inicio de ambos proyectos, ¿no? Somos hermanitos, sí, estamos relacionados. Compartimos gente. Y sobre todo proyectos y sobre todo la pasión, ¿no? Por la música y sobre todo por ayudar a la gente, ¿no? Un poco... Sí, pues crear un poco de apoyo social también. Pero... Eso es. Pues ya que estamos hablando de... Es más, de COVID, que acaba de volver a aparecer, pues es el momento perfecto para poner algún otro tema. Bueno, pues elegir alguno de vosotras. Pues mira, ya que mencionaba aquí el tío Joaquín al tío Calamar, que ha sido papi, sí. Pues tenemos aquí al grupo que son de aquí de Madrid, los Black Jaw, no sé si los conocéis. Son los Hot Water Music de la Lipa. De la Lipa, sí. Y pues mira, estaría bien, hombre, ponerlo, porque también participaron en el segundo, ¿no? Del Mad de COVID, sí. El segundo, aparecieron, más de COVID, sí. Y después, bueno, Calamar es el bajista de este grupo y también es miembro de la Asociación de Hardcore Cáncer. Y bueno, pues mira, para rendirle y felicitarle por su segunda chavalilla. Pues sí, pues vamos a escucharlos de Black Jaw Sundown Skyline. Yeah! pues seguimos en Barrio Canino con la Chusma Crew. Y hay una cosa que se me ha quedado decir antes, pero que se nota que Hardcore Hits Cancer precede a Smash de COVID, porque Hardcore Hits Cancer saca discos físicos, en formato físico, y vosotros es solo streaming y descargas, discos digitales. Sí, bueno, a ver, realmente son dos cosas, aunque somos amiguitos, son dos cosas diferentes, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, sí, tienes razón. Y a ver, lo de Smash de COVID, es que Smash de COVID, claro, se circunscribe a algo muy concreto, que fue la pandemia y el confinamiento. De hecho, hace poco, este fin de semana pasado, hemos celebrado un concierto con bandas que tocaron. Igual hablamos un poco de eso luego, cuando surja. Porque queríamos un poco cerrar esa etapa, ¿no? Porque uh-huh. los más de COVID fue algo muy concreto. Es verdad que ha sido el principio de algo, esperemos. Porque sí, queremos que tenemos ganas de seguir colaborando con temas sociales, vinculando a la música, que es nuestra pasión. Pero claro, entonces aquello era... No tanto por lo que dices tú, que ya el formato físico está en decadencia, sino porque hay que ser prácticos sí. y sacarlo ya. Entonces, pues, esa posibilidad de hacerlo mediante el banca, una descarga digital, era lo más viable, porque si nos teníamos que haber pedido presupuesto, ir a la fábrica a organizar, no daba tiempo, ¿no? Sí, no, y en aquel momento era el formato que podías hacer, porque no podías depender de ningún tipo de venta. De hecho, le pasó en Hardcore Hits Cancer, ahora te lo encontrarás también, uh-huh. ya lo tenemos en Bandcamp. Sí. Y es por lo mismo, porque ya llega un momento que durante todo ese tiempo pasamos muy mal también a los ingresos, porque no podemos sacar pasta para los chavales. No, nosotros al final lo que hacemos, pues con Mariano, con Mickey y tal, vamos a los conciertos, montamos el chiringuito, vendemos camisetas, vendemos los CDs, los discos y tal. Y claro, era todo preparado para el formato físico. Claro. Entonces llegó la pandemia y dijimos, formato físico, a tomar por culo, no hay conciertos, no hay nada. Y nosotros, de hecho, cuando preparamos lo de COVID, se habló de qué formato... Y por decisión total fue de, mira, tiene que ser algo digital, que la gente pueda colaborar desde lo que quiera y tal, y se lo pueda descargar, porque claro, no puede ir a ningún sitio, como dice Mariano, ni encargarlo, pero ya no encargarlo, aunque los tenga, ¿y dónde los lleva? ¿Los manda? Sí. ¿No los manda? Ya la gente no compra CDs tampoco, ya sabes sí. cómo es complicado. Sí, de hecho los deja con el cáncer, cuesta venderlos. Si vendemos mucho, somos conscientes porque la gente compra porque colabora con algo. Claro. Sí, ahora sí, yo sí. soy un enfermo del formato, me gasto mucha pasta en discos todavía. Pero sí que es verdad que cada vez cuesta más, porque bueno, o sea, la gente se ha acostumbrado a escucharlo en streaming o en digital. Se saca porque creo que todos, esto me aventuro a decirlo, porque todos somos apasionados de la música, del formato, de la tradición antigua. Y bueno, también es verdad que si tienes algo para ofrecer, hay gente que le gusta todavía comprarse algo, no sé por qué, todavía lo de la descarga. De hecho, en aquella, ¿os acordáis que en las entrevistas que hicimos junto con vosotros en aquella época, había gente que nos decía, oye, sacar un disco en físico, tal, físico. Que igual me, no sé. Pero no le veíamos tampoco salida. Al sí. final, saca 100, 500, lo que sean. Y luego vendes tres. Y dices, hostia. Sí. Es lo que dice Mariano. Al final, cuando vas al sitio, la gente por colaborar, bueno, ¿y tienes cuánto? ¿Tres pavos? ¿Cinco pavos? Porque al final lo ponemos muy barato para que salga y la gente pues, aporta. Mm. Otros dicen, va, pues bueno, te doy 10 pavos y no quiero ni el CD. Ya te lo hay para claro. los chavales. Claro, y la movida además es que era la época del confinamiento duro. O sea, es que eso parece que se nos ha. Que hay que recordarlo, pero que no se podía salir de casa. Claro. Para nada. Y me acuerdo además que en aquella época había mogollón de sellos, plataformas que estaban diciendo, acabo de abrir mi catálogo, para que descarguéis lo que queráis. He puesto paga lo que quieras, por ejemplo, que en Bandcamp se usa mucho, sí. el paga lo que sí. quieras. Y hubo un mogollón de gente que lo hizo, es decir, hay que pasar en casa como podamos pasar y no podéis comprar, pues venga. Sí, eso fue. Entonces era el momento de hacerlo, sí. claro. Y fue la salvación también, ¿no? Sí, porque sí, nosotros sí. decíamos también que eran momentos difíciles. Digo, si no puedes colaborar, porque estaban puestos a un precio mínimo de 2 euros, los sí. demás de COVID, pero también lo puedes escuchar gratis. Uh-huh. Porque te decíamos, mira, si no puedes comprar, no puedes colaborar, por lo menos escúchalo, que pues te puede servir para pasar los momentos que estamos pasando todos, ¿no? Puede ser. ¿Y no pensasteis un poco en la brecha digital esta que hay siempre entre la gente más mayor, que es la que tiene la pasta, la gente joven, que es la que sabe manejar el tema de internet, las redes sociales y tal? ¿Cómo lo hacemos? Sin poder salir, estando en casa, alguien mayor no sabe cómo acceder, por ejemplo, o le cuesta trabajo, y alguien joven no tiene las herramientas, o sea, no tiene el dinero, entre herramientas y falta de dinero. ¿Os surgió ahí alguna duda o lo teníais claro de que, bueno, no había otra opción, también es verdad, ¿no? Sí, pero bueno, también por tema de redes sociales también había gente que preguntaba, oye, quiero hacerlo y no me sale, a ver si me ayudáis y tal. Sí, hicimos bueno, como unos tutoriales, me acuerdo. De, o sea, que también era de intentar ayudar un mayor, poco. Bueno, nosotros somos gente mayor ya también. Aquí todos ya pintamos canas, ¿sabes? ¿Eh? Más mayores todavía. La palabra que le era más mayor. Sí, la gente más mayor. Sí. A ver, fue, la verdad que siempre yo siento así muy, muy hippie, ¿no? Y me quedo con lo bueno de aquellos momentos que fueron terribles para todas, ¿no? Fue también aquello de, yo me acuerdo, por ejemplo, pasaban mayores y dicen, yo no sé esto cómo es, yo te doy la pasta. Pero dicen, no, tío, escúchalo. Así que no tienes tiempo de sobra, pues escúchate esto y igual descubres algo ahí. Esto suena muy fuerte, hace mucho ruido, pero a lo mejor tienes un vecino que está poniendo el himno de España todo el rato, igual se lo enchufas, igual ahí amortiguas, ¿sabes? Sí. Resistiré, ¿no? Que era lo que se escuchaba ahí en... Uf. Sí, entonces fue muy bonito pues poder gente más mayor y enseñarle a bajarse un disco digital, eso que dice María. Estuvo muy guay, sí. Y luego, bueno, gente joven, Crispy, una de la chusma, saludos a Crispy, que es la más joven también, que es la que lleva un poco... En la craga. Sí, ha estudiado más todavía. Que, sí, estudia más que el Miquel. Estudia más que el Miquel. Era un poco la que nos llama de Instagram, que es un poco nuestro contacto con la gente más joven. Y así que está un poco atenta pues a todos sus movimientos, sobre todo cuando subíamos la... Porque yo la de... Súbelo, dice, no, espérate, que hay una hora que hay más tráfico... de gente, pues no sé, a las 5 de la tarde, los fines de semana, o sea, todo esto estaba pensado. Realmente fue como todo aprender cosas nuevas cada día, ¿no? Y sí que intentamos un poco conciliar esos dos mundos, ¿no? Pero bueno, también es que yo creo que hoy en día ya casi todo el mundo, hay gente que no, efectivamente, ¿no? Pero manejarse con un teléfono móvil, yo creo que prácticamente casi todos las personas ya saben un poco hacer, ¿no? De esto de lo de la brecha digital, yo me acuerdo que fue, la verdad es que nos reímos mucho, a pesar de la gravedad del tema, ¿sabes? De la brecha digital, porque claro, toda esta movida, la pasta se la teníamos que dar a la gente esta de la asociación de vecinos. Lo comentamos en el otro programa. Y fue bastante gracioso porque claro, tú explícales a esta gente de la asociación de vecinos, que son más mayores que nosotros todavía, de que claro, decir, esta gente de narices ha salido y nos están diciendo que tenemos que abrir aquí una cuenta en PayPal, que por ahí no va a entrar el dinero... Y yo me acuerdo de estar hablando ahí con ellos y no, claro, esa era una risión, pero a ver, tronco, ¿qué me estás contando eso del PayPal y no sé qué? Claro, además, y fue muy gracioso, claro, es que era para ellos era una cosa totalmente novedosa, diciendo, o sea, que me estáis diciendo que vais a publicar una cosa ahí en internet de grupos de rock. Y de punk y hardcore, y por ahí me va a entrar dinero que va a ir directo a la asociación. Y claro, me imagino que ellos se juntarían ahí en la asociación de vecinos y no sé, tendría que ser variado, bastante gracioso, ¿no? Diciendo que tenemos que asociar la cuenta bancaria de la asociación con el PayPal. Bueno, dirá, a ver si esto es una estafa o una movida. Sí, claro, bueno, solo que eso no lo hemos contado, yo creo, porque como ya hemos estado aquí más veces, parece que. Sí, lo contamos. O sea, nosotros lo que hicimos es lo que recordábamos con los discos, se lo dábamos a. La red de apoyo mutuo que surgió en aquellos momentos, el movimiento vecinal de Leganés, y o sea, lo que gestionaban pues, para hacer compras de cestas solidarias, productos de higiene y demás. Entonces, yo me acuerdo de ese primer mail que les mandé yo, que me dijo una persona, le explicamos, pues somos unos amigos de Leganés, la mayoría, que queremos hacer esto, y me dijo, bueno, yo si me quieres ayudar, guay, pero no sé lo que me estás contando. Ya haremos una asamblea tal, pero vamos, si queréis ayudar, encantados, estuvo muy bien. Sí, luego ya Oscar, que es el contacto que tenemos allí, que es más de nuestra quinta, que también es un rockero y punk y tal, pues él fue ya el que les empezó a explicar, no, estos chavales que tenemos la intención, tal. Y bueno, pues esto va ahí... Los prejuicios, ¿no? Siempre. Un hardcore, sí. ¿No? Esta gente que... Bueno, hardcore es lo que mucha gente no sabe. No, yo no le pido prejuicio. Lo que pasa es que yo, claro, yo creo que les pillo de nuevas. O sea, pero también tú imagínate, una persona mayor que te diga, tú pon aquí el correo electrónico de la asociación y tal, y por ahí te va a entrar pasta. Me va a entrar pasta por el correo. Me van a mandar los billetes ahí en casa. A cualquiera que se lo cuente y dice, esto me estará aquí haciendo el timo en la estampita, alguna movida, ¿eh? Me quieren liar aquí. Y los pocos dineros que tengamos aquí no los van a vaciar. Voy a asociar aquí una cuenta bancaria de la asociación de vecinos aquí en un correo y a ver qué lío me están haciendo esta peña, ¿sabes? Y aquí, amigos, es donde tenemos ya el último ingrediente que nos faltaba, ¿no? Teníamos todo el ruido desde el principio del programa. Ya tenemos también este ingrediente, el apoyo mutuo, ¿no? Esta finalidad con la que la chusma al final había hecho estos recopilatorios de más de COVID. Y yo creo que para celebrar que ya tenemos todos los ingredientes en la mesa, hay que poner otra canción. Dale. Pues... Vale, Miguel. ¿Arranco yo? Sí. Venga. Pues este tema yo creo que sonó en el 265, creo que cerró el programa, pero yo creo que es bueno ponerla de nuevo, porque, bueno, es un grupo... del norte, de la periferia del norte, ¿no? De Guipúzcoa, de la provincia de Guipúzcoa, son Bruma Densa, con componentes de Zumárraga, de Urretxu,

Que por una parte a nosotros nos recuerda también a ese Barrio Canino 265, que un poco de alguna manera ha originado también este programa que estamos haciendo hoy, y por otra parte también nos ayuda un poco a volver a conectar con estos días, ¿no?, de mayo, de abril y de 2020, que decíamos aquí a micro cerrado de joder, que como que tendemos a olvidar mucha gente, ¿no?, a dejar atrás, pero que joder, que tampoco hace tanto tiempo, que son 3 años lo que han pasado. Y que yo creo que de vez en cuando a lo mejor hay que parar un poco y sacar reflexiones, ¿no?, de lo que pensábamos entonces que iba a ser aquello y que iba a venir después, y lo que ahora nos hemos dado cuenta que fue aquello y lo que ha venido después, ¿no? Y, sí, y bueno, que flipamos. Yo recuerdo que en esa época vivíamos lo de saldremos mejores, ¿no? Era sí. Entonces, suena ahora como chungo, suena, ¿no?, un poco... Sí, sí. Efectivamente, o sea, era como salíamos a aplaudir a los sanitarios, había como mucha, no sé, como mucha hermandad ahí, y todo se ha ido, o se ha olvidado rápido, o se ha ido todo, no sé, no sé, yo creo que se ha pasado página y ya se nos ha olvidado, por eso lo que comentáis, es bueno también hacer esta, para ese momento y acordarse de esos momentos, ¿no?, que realmente fueron complicados. Pero yo creo que se nos ha olvidado también un poco, porque es verdad que hubo mucha solidaridad, pero un poco de la gente de siempre. O sea, porque yo recuerdo ahí los que llamaban perros de balcón, que tú salías un momento y la gente te echaba así. O sea, que terrible. Los comportamientos en general de la gente, en las colas, cuando ibas a comprar el pan o lo que sea, si echas un poco la vista atrás, la solidaridad era un poco de la gente de siempre, de la que siempre ha tenido esa solidaridad y la sigue teniendo ahora. Aquello fue un eslogan de vamos a salir mejor, como lo de salir a aplaudir, que bueno, te puede dar cierta energía porque fueron muchos meses de pasarlo como el puto culo, pero estaba claro que mejores no íbamos a salir. Quien es un mierda ayer, hoy y mañana. Y quien es solidaria lo es, lo fue ayer, hecho, hoy y mañana. De hecho, en esa época creo que había caceroladas en el barrio Salamanca, ¿no? Que salían, sí, y la manifestación de Vox en coches y todo eso. O sea, también hubo cosas chungas. Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, lo que tú dices, María, yo creo que eso lo que ponía, pues, un espejo, ¿no?, y donde salía la gente que era guay, vamos a dejarlo así de reducido, pues era muy guay, y los que eran los capullos, pues más todavía. ¿Os acordáis de la gente que hacía el copio de papel higiénico? ¿Os acordáis de eso? Sí. Eso pasaba. O sea, es que eso ahora mismo, sí, lo ves, sí, una peli y dices, no puede ser, eso no va a pasar, eso, el ser humano, tío, eso pasaba, tío. Totalmente. Eso pasaba, bueno, pasaba, y yo estaba en supermercados que la gente le decía, los chicos reponedores, intenta comprar menos leche porque queremos que haya para todo el mundo. No, no, no, y la gente... O sea, que había también eso, ¿no? Había el... Sabes si quien pueda, ¿no? Por fortuna, esas redes de apoyo que existen, como tú dices, afloran más y se hacen más activas, pero bueno, el ser humano y sus cosas, ¿no? Sí, así es. Yo no sé si mencioné alguna vez lo que tú dices de la copia en los supermercados, que yo, el día anterior a que cerrasen los colegios, que ya estaba todo el mundo ahí un poco con la neura, pero que todavía en teoría no estaba pasando nada, me fui a hacer la compra al supermercado. Claro, yo iba con mi cesta, con mis 20 euros de compra. Estuve 3 horas porque estaba la peña pasando con pero con carros. O sea, había más de uno, más de dos, más de tres y más de 10 con 3 carros. Claro, yo estaba diciendo, pero... que está, o sea, esto acaba mal. Esto acaba mal, fijo. O sea que sí, había gente egoísta y gente que decía, pero hay que tranquilizarse un poco también. Sí, me pasaba eso, que mucha gente, como perdí a mi padre, pues había muchos de corazón lo hacían, ¿eh? Yo sé que, tío, esto va a cambiar, porque fíjate, la gente no va a tolerar que la sanidad pública recorten. Y por ejemplo, Leganés, ya que estamos hablando de Leganés, el Leganés, que fue donde pegó, vamos, la hecatombe, el hospital se ha quedado pequeño, porque eso fue un hospital pionero en la zona sur, el Severo Ochoa. Lo que pasa es que ahora Leganés ha envejecido mucho, la población es muy vieja, por tanto, tiene que ir más al hospital. Pues allí, aparte, en La Fortuna, un barrio de Leganés, y en Zazaquemada, el barrio que menciona bastante en la canción, había dos centros de urgencias como un poco para descongestionar el hospital. Pues ese los han cerrado, ¿vale? No es que hayan hecho el hospital más grande, sino han cerrado los que había, los han abierto sin médicos, y el PP ha ganado Leganés las elecciones. O sea, es que es así. O sea, que hay veces que no sabes qué hacer ya. Pero bueno, pues imagino que sé yo que está equivocado, ¿no? Sí, en ese ejemplo que decías tú antes de que los que eran capullos, lo que podemos decir ahora que tres primaveras más tarde han florecido, ¿no? Eso sí. Vamos a decirlo así. O sea, no solamente no es que hayamos salido mejores, sino que cosas chungas que ya vimos entonces, después ha seguido el camino del que el neoliberalismo había marcado que tenía que seguir, al menos en este contexto aquí en Madrid, Neo, que estamos hablando hoy aquí. Y la peña que nos estáis escuchando de otras provincias, pues cada uno llevaréis vuestra cruz, supongo, ¿no? Pero aquí en Madrid, pues tenemos cruces para fustigarnos un poco, ¿no? Como, así que bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, y ahora la cosa está más clara que nunca. También es cierto, vamos a decirlo, que Madrid también es esto, ¿no? La chusma, es el claro. Canino. Es el movimiento por los desahucios, las redes de los barrios. Cuidado, que también muchas veces nos quedamos en la élite política y en los resultados así, pero que por fortuna estamos aquí todavía, ¿no? Y eso es que no lo quiten. O sea, los otros ya lo han quitado. Hay desesperación por eso, pero que hay que reivindicar el barrio todavía, la gente que se une, estos programas, lo poquito que hacemos los demás, ¿no? Que tampoco nos quiten eso, por favor, que también hay gente. Y sobre todo una cosa, ahora que dices eso, también hay gente joven. Sí, porque de hecho hemos tenido un par de programas con colectivos juveniles y tal, de gente que está un poco tomando el relevo, porque aquí ya tenemos una edad, ya lo hemos dicho varias veces. Pero ¿cómo veis vosotros? O sea, nosotros aquí lo hemos visto de primera mano y decimos, hay relevo. Y va a seguir habiendo gente peleando. ¿Cómo lo veis vosotros por allí, por Leganés? Y por vuestros sitios, el barrio El Pilar, sin ir más lejos también. Leganés, el problema que tiene ahora es que lo que te decía antes, es que Leganés ahora mismo es caro vivir. O sea, ya no es el cinturón rojo, eso pues es una cosa del pasado. Vale pasta, entonces la gente más joven se va a Guadalajara a vivir, muchos que conocemos. Luego es verdad que Leganés está muy envejecido. La universidad trae, se ve gente más joven y demás, pero nosotros, yo es que tampoco estoy, tengo dos hijos y demás, o sea, estoy en otra tarea ahora, ¿no? Gente joven, la verdad que yo no digo que no haya, que solamente que habrá. Donde sí veo gente joven es en las manis. Pasa una mani de sanidad, por ejemplo, y flipas la cantidad de gente joven que hay, ¿no? Ahí con la pancarta, ahí moviéndose. O sea que sí, yo en mi caso no te puedo decir. Espero que haya relevo, que exista, pero yo no lo veo, pero insisto, porque yo no estoy en sus tiempos, claro. Ni en sus códigos y demás. En mi barrio, que yo entiendo que se puede extrapolar a muchos barrios de Madrid, cuando se hizo la red de apoyo después de que pudiéramos salir, no diré el 100%, pero el 90% era gente muy joven que estaba ahí y que fueron los que dijeron, vamos a montar esto para la gente que no tiene... Y luego nos fuimos apuntando la gente más mayor, pero las que dieron el primer paso fueron muchos chavales muy jóvenes. Y jo, eso te alegra un montón el corazón, que dices, bueno, parece que no está todo perdido. Te da esperanza, ¿sabes? de que no es tan feo el futuro que hay. Que sí. ya no lo pintan bastante feo, pero que no es tan en feo. En verdad lo es, ¿eh? Sí, pero ya. Bueno, que hay por ahí que yo creo que hay... Claro, sí, porque, a ver, aquí yo, pues mi punto de vista, el gran problema que tenemos son los medios de incomunicación, estos masivos que hay, que le comen el cerebro a la gente, porque cuando salían a aplaudir, sanidad pública, llamo sanidad pública, que no pase esto más, todo el mundo, sanidad pública, a los 3 años ahí estás viendo. Se nos está quedando una edad media de puta madre, ¿sabes? Básicamente, ya el derecho de pernada y no sé cuándo lo implantarán los chavales estos. Pero bueno, si hay futuro, pues ya va bien. Que si habéis visto juventud y tal, pues siempre te da alegría, coño, porque hay un rayo de esperanza de que no está todo perdido ahí. Claramente. Un poquito de música. Temita, sí. Temita. Temoncio. Aquí solo hay temoncios. Temitas no quedan. Mira, yo si queréis, y ya os hago un poco de guión del programa. El fin de pasado hicimos un festival, es más, de COVID Fest, ¿no? Que fue un poco el colofón que quisimos poner a toda esta etapa que pasamos con los recopilatorios, y allí tocaron varias bandas. Una de las que tocó fue De La Bruja, que De La Bruja nos hizo además un set acústico muy chulo, que ellos tenían también, no sé si fue justo en la época del confinamiento, que era un set acústico. Y esta canción que os hemos traído no está en Es Más de COVID, sino está en los recopilatorios de Hardcore His Cancer, que todos los que hacemos en Hardcore His Cancer son covers, son versiones de otros grupos, ¿no? Entonces De La Bruja hace una versión de los Refuse, Lately Rhythm, que me mola más que la de Refuse, y ya veréis cómo tengo razón. Pues vamos a escuchar, vamos, a De La Bruja. Sí, vamos, ya. ¿Cómo suena De La Bruja en este Barrio Canino, programa 304, que hemos titulado La Chusma Crew, hardcore de barrio, periferia y apoyo mutuo, en el que nos están acompañando este colectivo de colegas, vamos allá a definirlo así, La Chusma Crew, que entre otras cosas tiene en su currículum haber hecho estos recopilatorios Es Más de COVID, que dijimos que empezaron en mayo del 2020 y sacaron tres recopilatorios, el último de ellos también en mayo del 2021, y que también han estado relacionados con otros proyectos como Hardcore His Cancer, del que vamos a hablar luego con un poquito más de detenimiento, y también un poco en toda esta labor también de organización de festivales y tal, pero que a nosotros todo esto nos gusta mucho, porque ya sabéis que Barrio Canino, aunque aquí se hablan de muchas cosas, es un programa musical encubierto, Pero lo que verdaderamente nos gusta de esta peña, porque peña que organiza conciertos y saca discos hay mucha, es toda la intencionalidad, y ahí es donde nos sentimos hermanados con ellos, toda la intencionalidad que hay detrás de estas acciones, ¿no? Muy orientadas siempre a toda esta, vamos a decir, idea de barrio, ¿no? Y de apoyo mutuo y de acción directa y de apoyo entre iguales. Antes de seguir ahí con toda la parrafada, yo creo que merece la pena un poco que dediquemos unos minutillos a hablar de este festi que habéis organizado recientemente, que hemos llegado tarde nosotros a convocar este programa para el festi, pero bueno, un poco como también colofón de todo lo que ha sido es más de COVID, y además de esto que hemos estado hablando todo este rato, ¿no? De todas estas cosas trágicas y chungas que ha traído toda esta experiencia que hemos vivido del COVID y todo lo demás, pero también todas esas cosas buenas, ¿no? De que han puesto también a veces entre algunas personas, entre algunos colectivos, los aprendizajes y bueno, lo que cada uno llevamos dentro de este recorrido que hemos andado todos, ¿no? Y este festillo creo que es una manera también de joder, de celebrar eso como mejor merece la pena, que es haciendo un montón de ruido, ¿no? Pues sí, además, ruido hoy en la calle, que eso fue claro. Maravilloso. Pues nada, sí, como ya te comentamos, o no sé si fuera de micro o en antena, no me acuerdo, siempre cuando estamos en aquel proceso de los discos, siempre decíamos, tío, esto mola, pero hay que hacer ruido en la calle, hay que montar un festival. Bueno, pues al final, gracias al movimiento vecinal de Leganés, en concreto a los vecinos de San Nicasio y a las vecinas, pues bueno, hicimos un rollo, o sea, más punk que no podía ser, porque con un cable lo metimos allí en la asociación, lo sacamos por arriba y allí como ellos están como en una plataforma que puede ser el descampado de los tiempos modernos, enfrente de la universidad de Leganés, que antes fue un cuartel, o sea que algo maravilloso, ¿no? Y fue, entonces hicimos ahí, tocaron cuatro grupos, se tocó Cantona, que sé que aquí en el barrio Cañón le tenéis mucho aprecio, ¿sí? De La Bruja, como os he contado antes, Barren Fields y un grupo del barrio, Los Palabras Necias, que es una maravilla. Y bueno, pues fue un momento, yo creo que de felicidad, de hermanamiento, de celebración. Recuperamos la calle para la cultura, para la música, que hace falta. De una vez por todas, tal. Entonces sacamos a la vieja guardia del punk de Leganés, que estaba dormida. Hablabas de gente joven, María, vino gente no muy joven y muy jóvenes, pero bueno, para nosotros que tengan sobre los 30 por ahí, ya nos parece un logro. ¿Sabes? Y aquí gente de grupos de hardcore que decía, pero tú qué haces aquí, no, es que yo soy de Leganés. Digo, ah, que hay gente de Leganés que mola también, más joven que nosotros. Y estuvo, fue una maravilla. Además, también lo hicimos con un carácter solidario. Las redes de apoyo ya cerraron por el COVID, pero le dimos lo que sacamos con las camisetas que hicimos y con las que recordamos allí en el concierto al proyecto El Menor de Leganés, que son unas personas que ayudan a la infancia que tiene menos recursos para apoyarles si van mal en el cole, les compran material escolar. Fue una maravilla también y bueno, pues nos hemos quedado con buen sabor de boca y la chumba creo que va a empezar a ser promotor de conciertos barrio bajeros, lo que nos va a ser un poco nuestra intención a partir de ahora. Tenía cartelazo por los grupos y cartelazo por el cartel. El cartel es que Frankie, que no está aquí, un saludo porque tiene su hija pequeña de cumpleaños. Bueno, aquí falta Frankie, vamos a decir a todas. Sí, sí. Falta Crispy, Tina y Gustavo también. Agustín, Molina, joder, somos unos cuantos chusmos. Yeah. Y chusma. Entonces, Frankie pues, hizo los diseños que sé que el tercero se encanta también aquí porque eso escuchamos, ¿eh? Aquí estamos pendientes. Sí, además, eso fue guay porque eran los primeros discos eran puños de lucha, vamos a por todas. Como ya estamos viendo lo que está pasando en Madrid, ¿no? Pues dijimos, fuck you. No sé si era la intención de Frankie, imagino que sí. Dijimos, ya el puño está guay, hay que luchar, pero también hay que mandaros a la mierda, sí. Ya, porque tío, es para mirar. Y bueno, pues el cuadro que referís, que creo que es de la mujer con la pizza. Sí, sí. La santa patrona de la pizza. Santa patrona de aquí de la pizza. Pues ya apareció en el recopilatorio 3, en la carpeta de dentro. Y bueno, fue parte del cartel, ¿no? de este festival. Y bueno, pues ya te digo que fue maravilloso. Vino gente de muchos sitios, ¿verdad? Estuvo, sí, estuvo muy bien. Estuvo muy sí, bien. Sacamos camisetas también de ese diseño de, sí, de la Santa Madonna, de la Santa Madonna con la pizza de salami en la cabeza. Y la verdad es que con mucho éxito, ¿no, Mariano? Sí. Ha sido ahí, público crítica. Sí, sí. Y empapelamos Leganés. Con el cartel. Sí, estuvo. Además, coincidiendo con las elecciones, ¿no? Fue esa. ¡Qué placer! Estaba más inmenso. Conviviendo la mujer en sus diferentes formas, ¿eh? Estaba muy bien. Fue muy gracioso, sí, estuvo Bueno, luego le hizo más gracia a ella, pero bueno, eso es otro tema. Sí, es tema, pero bueno, ese que sí, nos quiten, sí, lo bailar. Hombre, eso es, por lo menos tener ese último resorte, que reírnos por lo menos, porque si no ya apagámonos. Este es el punto del programa donde los que estáis escuchando el podcast, a lo mejor han pasado incluso algunas semanas y tal, os vais a buscar el cartel del festival Smash de COVID que se celebró en Leganés el día, que fue el día 17. El día 10 de junio. 10 de junio. San Nicasio Leganés, sí. San Nicasio Leganés, buscad el cartel porque tenéis que, si no habéis visto esta imagen de la Santa Madonna de la Pizza, sí, esto de Salami, tenéis que verlo ahora mismo. Tenemos Instagram, esas cosas también. Facebook. También tenemos Facebook, ¿no? Tenemos Facebook, sí, eso llevas tú. Tenemos para gente mayor también, tenemos cosas. Para gente mayor también tenemos cosas. Sí, bien. Bueno, pues yo creo que dicho esto, bueno, nos quedamos con la amenaza de la chusma de convertirse en promotores de conciertos. Esto lo apuntamos como algo. Barrio Bajeros, algo siempre, bueno. Como algo molón. No va a haber sala, no va a haber cinto, desde que sea en la calle. Si no, luego esto. Con tachuelas no puedo entrar. Claro. Luego ya cuando como montemos el Festilla Radio Primavera Sound, nos llevarán vendido. Pero en principio la idea es que sea en la calle. Esto, ¿sí?, se queda grabado. Luego ya, por eso te digo. Cuando vais a la Riviera, mira esto. Ya estamos cagando, sí. Estamos dejando testimonio. Pues grabado, yo creo que dicho esto, lo que hay que hacer es poner otra canción. Pero aquí vamos a pedir nosotros también de un grupo que haya tocado en ese festival, que no haya sonado todavía hoy y que nos guste a nosotros mucho, especialmente. Y que sea la 16 y que sea la número 16, por ejemplo, ¿no? yo que sé. Además, quiere decir que es que dieron los chavales un bolo y han dado el nuevo eslogan de la chusma, que es 100% barrio, y como ellos dijeron, que viva el extrarradio, que fue a la patata directa. Ahí está. Estamos hablando de Cantona, que todavía no los hemos mencionado ahora mismo. Y joder, este temazo que yo ya lo he dicho anteriormente en este programa, pero lo voy a volver a decir hoy. Y es que este es mi grupo favorito de este Smash de COVID-1, que es el que más me trillé al derecho y al revés. Y que son de mi barrio. Ya que estaban diciendo eso, pues también se dice. ¿Qué coño? Pues claro. Te voy a buscar. Te llamo al timbre y bajas. Nací llorando. Si sí suena Cantona, como mola. Te has venido arriba, ¿eh? Sí. Me bueno, gusta pues, mucho. Sí. Vamos a seguir hablando un poco. En este programa se nota que no hemos preparado guión y que les hemos traído a la chusma para que hablen y cuenten sus cosas. Que muchas gracias, además, por hacernos el programa, ¿eh? Y vamos a volver un poco al tema de Hardcore Hits Cancer, que nos has estado contando un poco cómo surgió el proyecto, pero que Que eso, que también lo has mencionado, entonces vamos a entrar también un poco a ello, porque al final se trata de un proyecto benéfico para sacar pasta. Entonces, tener merchandising, tener discos. Cuéntanos un poco cómo va, se va formando esta idea, tanto del merchandising, cómo hacéis los diseños, quién los hace. Porque además, estamos en radio y no lo veis, pero hemos visto calcetines y camisetas. Sí. Aquí presentes, que molan mucho además. Y seguro que hay muchas más cosas. Contadnos un poquillo. Sí, bueno, esto cuando empezó todo al principio solo había un diseño, que era la típica de Randing Sea, pero con Hardcore Cancer, y era lo único que había, era lo que se movía, pues tampoco no teníamos pasta, no había nada, evidentemente seguimos sin pasta porque todo lo que sacamos van para los chavales, o sea que siempre vamos invirtiendo todo lo que saca, igual que todo lo que salía era para algún más de COVID, para la red de apoyo mutuo de asociaciones de vecinos de Leganés, pues lo mismo ahora, ¿no? Entonces pues empezamos con solo un logo, luego ya vimos que el logo estaba por todos lados, porque por suerte le empezó a molar a la gente, se iba enterando, y esto como lo de Jarco, como bien dice Mariano, que es lo bonito que tiene, ¿no? El punk, el Jarco y esto, es el apoyo mutuo, la solidaridad, está, como bien decía, en el extrarradio, en temas de... que al final es donde se mueve todo, o sea, se mueve todo por temas de solidaridad. Entonces pues empezamos a moverlo por todos lados y empezamos a sacar nuevos diseños. Gente que hacía diseño de camiseta y tal, hostia, pues te he hecho un diseño, por ejemplo, este que lleva Mariano ahora, pues igual nos lo hicieron para el aniversario y toda la historia. Pues nos regalan los dibujos. Pues bueno, pues sacamos esa edición limitada de una tirada de camiseta para poderla ir vendiendo. Pero siempre nos basamos en los logos, en el de siempre, que al final tira mucho, además lo hemos visto. Vamos haciendo distintos modelos. Sí, yo creo que el día que grande si se ponga a pedir pasta a todo el mundo que ha hecho con su logo cosas, vamos a flipar. Y Mariano, hubo un hito ahí, ¿no? Creo recordar del logo clásico, que fue cuando se puso la camiseta. El Billy Biazza, ¿sabes? Eso es. Eso fue casi al principio. Cuéntalo. En el Ancla Fest, pues venían los Biazza. Y bueno, yo le fue a través de, puede ser Cazorla o... Sí, es que yo creo que... Fue la gente de Anahart. Sí, estaba sí, ahí en Barcelona, pero... y ahí se veía ese señor, su madre padecía cáncer. Sí. Y lo que hablamos con Estados Unidos, pues imagínate, ¿no? Estas sí. Cosas de la sanidad pública, que aquí estamos ahora en retroceso, y se ve que mostró interés, y claro, este señor puede ser, yo creo que del hardcore sería algo casi... que toca un poco el mainstream, no sé si sí. Se puede decir así, porque no creo, son Biohazard y esta gente, ¿no? Y bueno, pues él siempre era que se implicó mucho y a partir de ahí se puso mucho la camiseta. Sí, de hecho le hemos mandado allí para allá, que hostia, que ya la tengo jodida, no sé qué, le mandaban camiseta y de hecho en algunos vídeos que sale por redes sociales y tal, sale con la camiseta de Hardcore Cancer. Y bueno, esto también, no sé, yo voy a vender un montón de camisetas para darle un empujón. Sí, pues al final bueno, todo se mueve por gente famosa. Hay gente, porque también nos ha pasado, gente que conocen el proyecto y se implican y tal, y después está el típico que, como se le ha puesto Billy Biazzar, pues mola y te pillo la camiseta. Pues bueno, pues de puta madre, porque al final lo que queremos vender camisetas y vender merchand para lo que es, ¿sabes? Para sacar pasta para los chavales. Entonces, ahí creo que fue, como dice Miquelone, el primer hito. Empezó ahí, y a partir de ahí ya pues empezó. Otra buena fue también, perdona, con sí. Berry Charrac. También Berry Charrac mostró mucho interés en la asociación, y con Berry Charrac pues tiene una dimensión enorme. Sí, sí. Y ellos además que lo comentaban mucho, siempre que podían hablaban del tema. O sea que la verdad sí, que... en grupo de estos grandes con Halne también. Sí, también. Los Berry tuvieron un detalle muy guapo porque hicieron. Sacaron unas cervezas artesanales. Ahí con unas etiquetas de. Con el logotipo del grupo, bueno, de Berry Charrac, ahí con unos dibujos muy guapos. Pues eso, que lo sacaron ahí como podían haber sacado merchandising de camisetas y de sus historias. Y todo lo que sacaron de la cerveza, bueno, Joaquín lo sabe mejor que yo. Todo lo que y parece ser que fue un aporte bastante gordo, ¿no? Todo sí. Lo que sacaron de las cervezas artesanas, la gente de Berry Charrac lo donó a Hardcore Is Cancer. Sí, después hay otra gente también en tema esto de hardcore que te lo encuentra en cualquier lado, que es el Tatao. Por ejemplo, en un restaurante estrella Michelin, no sé qué, pero lo llevan pues unos hardcoretas realmente. Que sí, son que los... le gusta la música esta, sí. Y lo mismo, hicieron pues postre solidario, un de estos estrella Michelin, todo el que compraba ese postre, la pasta para el... Y también sacaron un montón de pasta y hicieron las camisetas también. Sí. Una camiseta del Tatao que también las vendían allí y todo que se sacaba iban para los chavales. O sea, la verdad que te encuentras en cualquier sitio, ¿no? Y dices tú, hostia, un estrella Michelin. Pero bueno, son unos chavales que al final le han dado... La estrella les mola todo tipo de cosas y bueno, pues nunca se sabe dónde va a estar el que te va a echar el cable, ¿sabes? Hombre, esta cosa siempre, por supuesto, que al tener tanta difusión, pues viene muy bien, ¿no? Y que hay gente que tiene muchos seguidores o que son... Tienen altavoces. Altavoces, pues. Tal, pero nosotros siempre decimos que a nosotros esto es verdad, ¿eh? Eso lo que nos gusta es estos grupillos pequeñitos, ¿no? Que muchas veces vas a sus conciertos a sabiendas de que a lo mejor un tío que tenga 10 euros, pues igual se va a comprar su camiseta o su disco. Y al final, si estamos nosotros, pues igual se compra la nuestra. O sea, que esta gente, digamos, que ya sabe que les puede incluso perjudicar, ¿no? Ponerlo nuestro, pero como son tan majetes, pues nos dejan poner nuestro eso stand. Y esa gente también es una maravilla porque... yo qué sé, es que es como, digamos, para mí lo que es el hardcore, es que soy un poco romántico con el hardcore, es como el apoyo mutuo, el do it yourself, ¿no? Sí. La base, ¿no? Entonces, esto se apoya todo realmente en eso. Y nosotros siempre hemos dicho que nos molan todos estos altavoces y que de puta madre toda la gente es grande, pero que realmente los grupos de que no son mainstream, pues realmente son los donde se ve el apoyo. Pues lo que decíamos, los Cantonal, los de la Bruja, Cráneo, yo qué sé, digo por decir algunos de aquí de Madrid, que son gente que están muy comprometidos, que tienen un discurso político, porque al final la música y todo es política, y un discurso que realmente lo llevan, no solo lo cantan, sino que lo llevan al fondo, ¿no? Pues lo que decíamos, por ejemplo, el otro día con los Cantonales, que nosotros en el festival que dábamos tickets para los grupos porque venían por la patilla aquí a tocar, y tenían la gente, y los chavales se tomaron unas pocas de cerveza, y cuando llevaban tres o cuatro cervezas, no, a partir de ahora las pagamos. No, hombre, coño, ha venido aquí gratis. No, no, que las pagamos, tío, porque esto es para los chavales, para el proyecto de menor. Y entonces, pues ya vienen gratis. Y luego encima se pagan sus consumiciones para sacar pasta. Pues, coño, no solo te lo cantan y te lo cuentan, que qué bueno, que tal, no sé qué, que hay que hacer apoyo mutuo, sino que lo demuestran con los actos, ¿no? Entonces, al final, eso es donde se basa todo lo que estamos, ¿verdad? Sí, por eso también siempre nos gusta decir, desde aquí también, en esta plataforma, que apoyéis a las bandas, ¿no? Las bandas locales, sí. Las bandas de vuestro barrio, de vuestra zona, que poder comprarle un disco o una camiseta, eso lo que va a suponer es que ellos puedan invertir a su vez en poner algún disco, porque los que están metidos en este rollo no viven de la música, ni mucho menos, lo hacen por la pasión. Entonces nunca está de más recordar, ¿no? Que siempre esta gente hay que apoyarla, ¿no? En esta comunidad somos así, ¿no? Queremos que todo el mundo lo hace, pero bueno, no está de más decirlo, que siempre... A toda la gente que participa en nuestros discos, en Hardcore Kids Cancer, siempre pues echar un vistazo, visitar sus redes sociales y pues echarles una mano, ¿no? Que está guay. Y que hay mucha calidad ahí metida, porque sí. Estábamos ahí hablando de Biohazard y de grupos yankees, pero joder, que te pones a escuchar y yo, gracias a Smash the COVID, he descubierto un montón de grupos que no conocía y que ahora los escucho a diario, que me he comprado los discos y que, joder, que hay mucha calidad y mucho por descubrir, que es verdad que es una pena que estos grupos, pues eso, a lo mejor se mueven en un círculo pequeño, no mueven mucha gente en los conciertos, pero que hay muchas horas de ensayo, muchas horas de trabajo ahí y merece mucho la pena escucharlos y lo que dice Mariano, apoyar, ¿no? Ahí un poco la escena. Por eso se agradece mucho más, pues eso, todos estos grupos pequeños que realmente, como dice Mariano, nos invitan a sitios, pues, cuando estuvimos el otro día en los bajos de Pañel. O Veterans, sí. Sí, con Go Veteran y con esta gente de... War Time se llaman. War Time, sí, son de Madrid también. Sí. Y, coño... Gente joven también, gente más joven, sí, que nosotros, por lo menos. Sí. Que además es uno de San Nicasio. Sí, que le vi allí. De hecho. Es el que tú decías, este... ¿Qué haces aquí? Dice, soy de Leganés. Yo que iba aquí al lado, dos calles más para acá. Y dice, hostia, pues mira, hay buena gente aquí también, ¿sabes? Pues bueno, pues ese tipo de grupos que realmente cuando tú vas ahí y te invitan a ponerlo, muchas veces te compran a ti la camiseta, no se la compran a ellos, y eso, son gente que llega, que los que llegan tienen 10 pavos o 20 pavos y dices, hostia, pues me voy a comprar uno, venga, pues aporto para este. Y luego también que no, les da igual no vender su camiseta, pero pues están apoyando al movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso te ponen en los micrófonos y te dicen, oye, mira, que aquí está la gente de Arco y Cáncer y a ver las cosas que tiene, pillarle cosas. Y eso se agradece de corazón porque realmente es eso. Yo quería hacer un apunte respecto a los recopilatorios de Hardcore y Cáncer, que es que, antes lo ha mencionado Mariano, que todas las bandas que colaboran, verdaderamente lo que hacen esa gente es coger covers de grupos que a ellos les molan y lo graban en exclusividad para Hardcore y Cáncer. O sea, esa gente se está pagando un estudio para ir a grabar. También hay que contar que estudios, incluso algunos muy gordos y muy conocidos así del ambientillo, cuando han ido a grabar esa gente han dicho, que es para esta gente de Hardcore y Cáncer. No, esto, nosotros grabamos esto y aquí sí, a coste cero. Se es para esta peña, incluso cuando nos remasterizan los discos, ¿sabes? O sea, es un poco por poner un poco el punto de diferencia respecto a los recopilatorios hardcore de, o sea, de más de COVID, ¿vale? Pues no sé, nos sonará a lo mejor los estudios de Ultramarinos, Costa Brava. Sí, sí, sí, joder, eso haya por ahí, claro. Ha pasado gente muy, muy tocha y muy gorda y sigue pasando. Pues ese tío, a mogollón de bandas que han colaborado con Hardcore Descansan han ido a grabar, y Ultramarinos Costa Brava, un ejemplo, pues ha puesto a disposición el estudio para eso, ¿sabes? Por las portadas de los discos, ¿sabes? Pues joder, el Xavier Forné, que es un ilustrador que hace carteles para grupos muy tochos, para giras mismamente de Metallica, ha sacado portadas para Hardcore Descansan. O sea que alrededor de lo de Hardcore is Cancer, es que es un, yo lo veo como una cosa muy tocha, ¿sabes? Es, o sea, verdaderamente sí, la asociación es un grupo de personas, pero es que alrededor hay un grupo de personas de estos, desde el 2011 creo recordar, que llevan funcionando, que se ha montado ahí un colectivo por detrás de gente que está siempre dispuesta a ayudar, desde el del estudio de sonido, las bandas, diseñadores, yo qué sé, es que ahora también no echa todo el cable, o sea, que muy bien. Claro, es que eso es... A mí me parece brutal, porque el tiempo de estudio, por ejemplo, sí, o el tiempo que tarda una persona en hacerte un diseño, es un tiempo que esa persona, que es un profesional, no está ganando dinero con los proyectos que le dan de comer. Aquí en Madrid, entonces es una aportación. Totalmente. Es una aportación más también al proyecto. Aquí, por ejemplo, en Madrid, en los primeros, estaba Alex Capa, que es producto de Metal Factory y tal. Bueno, Baitaimana, no sé qué. Estudio Metropol, que están ahí en... Sí, Estudio Metropol, que tal, pues igual. En los primeros discos, pues era el que remasterizaba, no sé qué, ponía todo. Y eso lo ponen por la patilla, de mira, queremos aportar, y se agradece un montón, porque como dices, son profesionales que trabajan de eso y se ganan la vida, se buscan las papas con eso, y pues lo de los Mets, por ejemplo, sí, con las Cami. Teníamos una... Quería una tienda online, no sé qué, pues nos metemos aquí en el... Nos vamos a hacer las Cami, nos metemos, coño, pues nadie te mete una... Con la visibilidad bueno, que eso, tiene los medios, con los grupos que tiene. A mí me gustaría comentarlo por el tema de que, como estamos hablando mucho de autogestión, sí, eso fue guapo, porque cuando empezó todo esto de... A ver, Dani, el chico este que montó la asociación de Hardcore is Cancer, pues cuando vendía las camisetas lo hacía a través del chat de claro, Facebook. Sí, así, más al principio. O sea, que como imagínate todo el jaleo que se podía traer ese muchacho. Y bueno, nosotros ahí ya echándoles una mano y le propusimos de, joder, montamos una página web y una tienda online y tal, y hacer, si sois capaces de hacerlo, hacerlo. Y bueno, yo por colegas de, además, curiosamente, por un colega que conocí en el antiguo centro social Seco de aquí, de aquí al lado, que me acuerdo que había un colectivo que se llamaba el Hard Lab, no sé si lo conocíais, sí, sí, eran gente que venía ahí y le molaba mogollón lo de las redes ciudadanas, de wireless, enseñaban a la gente a manejar Linux y todas esas cosas. Pues ese chaval es un coleguita mío que pues que tiene un servidor ahí en su casa, ¿sabes? Y se lo comenté, digo, joder, es que claro, montar una página web en un servidor, a ver, eso lleva unos costes, un mantenimiento y una historia. Le hablé con este colega, digo, oye, que esto es para un proyecto de unos amigos míos de Barcelona, y montamos ahí la tienda online, ¿sabes? O sea, en un proyecto totalmente ahí, pues en un servidor casero metido en su casa y totalmente autogestionado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice Joaquín? Se nos terminó yendo de las manos, porque es que eso llegó a tener tanto éxito. El Dani, o sea, tiene que estar, no lo podéis ni imaginar, ¿eh? Él tiene su trabajo y tiene que estar todo el día en correo, sí, sí, para sí, mandar sí, paquetes. Y luego, hostia, que la talla no es lo típico. La talla no es, devuélveme la otra, mándame la otra, es una locura. Pero una locura que no lo podéis ni imaginar, no. O sea... A lo mejor sacaban un diseño nuevo y yo es que me he quedado alucinado, porque yo era el que le ayudaba un poco con el tema de la gestión de la página web, oye, y de los stock, vamos a hablar así, un poco neoliberal. Y es que ya no podía este hombre, decía, mira, tío, corta, déjalo solamente los lunes y los martes la tienda online abierta y ya está. ¿Qué pasa? Que después ahí lo que dice Joaquín, la gente que nos imprime en las camisetas, es una serigrafía que hay en Barcelona. Los merch, ¿eh? Y que todas las camisetas que saca para Hardcore is Cancer, no sé si era uno o dos colores, no, o sea, del coste de la camiseta lo hacen ellos por el morro, porque es para nosotros. O sea, que hasta los tíos que hacen la serigrafía. Y claro, esta gente montaron ya una plataforma ellos, de su empresa, que vende merchandising para grupos. Un montón de grupos. Y nos ofrecieron el tener alojados ahí todo el tema y que lo gestionaran ellos. Claro, eso fue una puñetera maravilla, porque este hombre es que le quitó una cantidad de currazo, es que se pasaba todo el día en correos, el tío viniendo a llevar camisetas, discos y toda la hostia. O sea, y toda esta oleada de colaboraciones que estáis hablando, traducida a decibelios, que es lo que también nos mola, corregidme, creo, 8 discos, ¿no? De recopilatorios de hardcore. Siete. En los que han colaborado decenas de bandas, claro. Joder, y además muy gordas, ¿eh? Sí, además incluso grupos que han desaparecido que han llegado a colaborar, ¿eh? Lo de los discos fue curioso porque fueron uno que se llamaba Ornitorrinco, creo que era un proyecto de, a su vez de otro grupo, y hicieron un tema, ¿sí? Gente de Vitaimana y de otro grupo, sí, más, que no me acuerdo. Con Vitaimana, que dijeron al Dani, mira, vamos a grabar una versión y te la damos ya con ella lo que quieras. Lo que saques de ahí. De nuestra radio de Madrid, dilo, que Vitaimana son de Parla. Sí, son de Parla. Son de esta radio, sí. Sí, hicieron un cover de los Hatebreed y pues nos dijeron, haz con esto lo que, pues como todo lo que hacemos aquí, ¿no? Haz con esto lo que puedas. Y dijo un tema solo, ¿no? Y armó un disco que fue el primero, que es el que más ha vendido, yo creo, el primero. Sí, yo creo que el primero, claro, pegó de. Estaba con el tema de las camisetas, todo ahí y tal. Y lo hice. Ahora mismo, si hace una cosa física, es complicado vender. Pero en aquel entonces, que estamos hablando hace 11 años, pues todavía se vendían discos. Y entonces sí que pegó. Hostia, pues disco, tal, no sé qué, que también eso con los discos también. Lo del primer disco fue alucinante porque un día lo hablábamos. Esto, el chico este que hemos hablado antes, Calamar, que toca en una banda, bueno, toca porque ahora lo han dejado, vamos a decirlo así, como los Fugaces, los Black Joe. Y un día comentándolo que el primer disco que sacó Dani, claro, por la inexperiencia, ¿no? Pues se sacaron mil CDs del volumen 1 de Hardcore is Cancer. Y lo consiguió vender. Lo vendimos, o sea, lo vendimos, flipa, ¿eh? Vendimos los discos. Y este, cuando comentándoselo así un día así de esto de tertulia, de entre cerveza. Joder, mil discos, lo que me ha costado vender, no sé. Dice que has vendido mil discos. Este chaval, claro, que toca en grupo, dice: tú sabes lo que estás diciendo, tío. Esto ha vendido mil discos de un recopilatorio de grupos de hardcore. Y dice: tío, eso, tío, es para dar un disco de platino casi, tío. Y no le estás dando ni la mínima importancia, tío. Que vamos a poner una canción, ¿no? Sí, de alguna de estas bandas que estén en uno de estos recopilatorios. Algo tendremos. Pues mira, yo creo que vamos a pinchar ya. La banda, por desgracia, no existe. Pero bueno, que creo que hay que recordarlo siempre. Mapache, sí. Los chicos de Madrid, que es una maravilla de gente. Que por cierto, el último bolo que hicieron de despedida en la Bullring, nos invitaron a montar el stand. Y no solo eso, sino que todo su merchandising que tiran de stock lo dieron para la asociación. Y todo lo que se vendió fue para la asociación. Y ellos hacen un cover de Fugaces, que yo creo que está perfecto, ¿no? Ahora para seguir aquí con el rock and roll. Todo cuadra. Salen dos veces ya Fugazi, no digo nada. Saldrán más. No digo nada y no digo todo. no eran Fugazi, ¿eh? A mí me ha molado. Esa línea de abajo es maravilla, tío. Sí. Eso es maravilla. No toque que ya lo toque. Bueno, estábamos hablando, vamos a seguir un poquito hablando de del hardcore Hits Cancer y las bandas, porque además una cosa que nos habéis dicho ya un par de veces y que mola bastante es el hecho no solo de que sean covers, sino que sean exclusivas, ¿no? Que esto también hará que sobre todo la gente que es más friki y tal, porque el grupo que te mola, siempre quieres todas las canciones que han sacado, tal, no sé qué. Que te lo busques. Exacto. La versión y pase por caja para los chavales. El sí, ¿no? Y luego hay versiones también muy curiosas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, este Mapache, que es como un homenaje a sus bandas, imagino, de referencia. Pero también hay una banda que surgió en los 90, Afraid to Speak in Public, que era un rollo Fin de Humor. Sí, sí. ¿Conocéis? Lo recuerdo. Hicieron un cover de Violeta Parra, Haces a la Vida, ¿no? La clave que ellos tocan, así rock alternativo. Luego también tenemos una de la Puya Records en plan cumbia. O sea que son discos muy variados y de muchos estilos. Y hay un montón de bandas que participan. Y lo hace especial lo que tú dices, ¿no? Que mucha gente pues busca esa cosa que hecho diferencial respecto de, de las bandas. No están en Spotify también, ahí a tope. O sea, hay que buscarse la vida para encontrarlas. Están en Bandcamp o en físico. Y la verdad que sí, sí, es una maravilla. Yo, la verdad que yo como soy un amante todo del formato y todo esto, pues a mí me encanta, ¿no? Tener los discos en las manos y tocarlos y, sí, y todo esto. De hecho, también sacamos un vinilo. Sí, un vinilo. Un vinilo blanco, súper chulo también. Que también participa en muchas bandas. Y la portada era de una chica que os gusta mucho. Sí, de Martillo, Martillo, la cantante de Capaces. De Capaces, La portada la hizo Martillo. Se lo curró ahí, me hizo un regalazo. Soy fan. Sí, sí, sí, sí. Nuestro último, lo hemos dicho muchas veces, nuestro último concierto antes de la pandemia fueron Capaces en la Moby Dick con no me acuerdo quién más. Ah, con Motociclón. Motociclón. Hostia. Y con el Capitán Entre Hijos. Y con el Capitán Entre Hijos. Tocó hace poco, ¿no? En la Burly, ¿no? De Capaces, ¿no? Sí, con Barrenfield. Sí, con Barrenfield. Sí, sí. Sí, ha tocado. Y joder. Una curiosidad, ¿cómo llegáis a los grupos? Primero, ¿tenéis la idea de vamos a proponérselo a tal peña? Entiendo que hay gente que dice que sí, gente que dice que no. ¿Les dais libertad de elegir vosotros la canción? ¿Cómo lo queréis hacer? ¿Cómo va un poco el tema? Todo tiene un poco así. Al principio, como no nos conocían ni Dios, pues todos teníamos el tema de Beta y Mana, pues al final tirábamos de lo que conocíamos, ¿sabes? De grupos que conocíamos cercanos. Yo, por ejemplo, mi hermano tiene un grupo en Jerez también, Extraradio del Extraradio del Extraradio. Como decimos allí, somos el sur del sur. Estamos ahí perdidos de la mano de Dios. Y ellos dijeron, del tirón, grabamos. Y grabaron, de hecho, uno de Violaza. Y después, grupos que íbamos conociendo de gente que conocíamos, pues fuimos diciendo y todo el mundo se fue apuntando. Tía, puta madre. Luego ya, cuando ya se conoce un poco el movimiento, pues ya al revés, son los grupos los que vienen. Oye, cuando necesitáis que vayáis a sacar otro, contad con nosotros, que no sé qué. Mira, os vamos a grabar el cover de esto, no sé cuánto. Y al final ellos tienen libertad para grabar el cover de lo que a ellos les apetezca, del grupo que quieran, de lo que sea. O sea, no le decimos, no, tiene que ser este cover. Encima, como dice el Miguel, se pagan su pasta en su esto para grabarse su tema, tampoco le va a decir tú, oye, y encima quiero que me grabes este justo y que me lo hagas de puta madre, ¿sabes? Pues eso, es muy variado, pues en cumbia, no sé, lo que le apetezca. Mucha gente que son de música fuerte y luego te graban los covers, pues una cumbia o no sé, porque les mola, porque yo qué sé. Había una versión en el último de la Salsa Buna Orquesta, es un grupo de, o sea, no es una orquesta de salsa, pero que hacen cover de grupos punkis. Y era una de Jorbuto, ¿no? El de Mucha Policía, Poca sí, Diversión, mucha policía, ¿verdad? Sí, pero sí, aquí sí, todo así con ritmo así caribeño, que es súper divertidísimo. Ya aprovecho, voy a hacer una pausa publicitaria. Los recopilatorios de Hardcore is Cancer también los podéis encontrar en Bandcamp y también por Deus Euretes, ¿vale? Y va todo para los chavales esto de la familia jodida con el puñetero cáncer de la casa del Suclis. Y ahí los podéis escuchar y vais a descubrir también bandotes, ¿eh? Igual que en el proyecto de Maz Escobey, pues ahí en Bandcamp también les podéis. Bueno. Cada, no solo descubres bandas, sino las bandas a las que versionan. También, o sea, también. En cada canción hay dos bandas a descubrir. Efectivamente. Eso es doblemente guapo. Sí, doble premio. Oye, pues vamos a escuchar otro tema de alguna de las bandas que aparezcan en estos recopilatorios. Pues mira, justo de ese vinilo blanco que os he comentado, maravilloso, y ya para ser todavía hardcore y de barrio. Había una banda en Villaverde, Causa de Alarma, que creo que el cantante tuvo un final triste porque falleció en un accidente de moto. Y ahora hay una banda, La Inquisición, en Barcelona, que está pegando fuerte, hacen un punk muy clásico a lo mejor, pero que las letras son muy chulas. Mola tienen, mucho, mola mucho. Es grupo. Un grupazo y ellos hacen una revisión del Pasa del Tiempo. A mí me flipa porque es una canción además que no habla tanto de algunos clichés que de esta música, ¿no? Que son reivindicativos o sociales, sino que habla del paso del tiempo, ¿no? Que es una maravilla, cuenta pues también lo que importa, que es al final lo que te quedas, que es tu barrio, tus colegas, esas tardes interminables en el parque. Y creo que la Inquisición además le dan un toque, se dan mucho su terreno, y dan un toque punk ochentas, que es una maravilla, y bueno, pues a disfrutar con la Inquisición y Pasa el Tiempo. Si suena la Inquisición, como decía Juanfran, aquí hay doble descubrimiento. La Inquisición, para los que no hubierais escuchado previamente el tema original, pues también el otro descubrimiento, Causa de Alarma. Otra banda que también merece la pena recuperar. Temón. Si es que yo siempre reivindico los recopilatorios porque son una fuente de conocimiento, que suena así como muy, muy guay, muy cultureta decirlo, pero es que es verdad. Porque rastrea grupos, sí. Ya si son de versiones, pues los grupos originales, como lo han hecho, tal, no sé qué. Ahora con internet es mucho más fácil, sí, que sí, antes sí, era claro. Mucho más complicado. Hostia, pero ahora con internet está chupado. Sí, también. Das al clic y ya está. Totalmente. Ese disco de cinta de varios que hacíamos cuando éramos chinorris, ¿no? Es una maravilla para ganarse a tu chica que te gustaba. Claro, o claro. Para tu colega preferido, o te iba a la acampada y te tirabas 2 días haciendo un recopilatorio. Como te decían, te grabo una cinta. ¿Bueno? Eso era amor, ¿eh? Sí, sí. No, yo pensaba como ahí tú. La Josita del disco player, ¿os acordáis? Ahí, yo me pasaba las tardes ahí, colega, ahí confeccionándome portadas ahí de... Yo soy como Juan Frank, que a mí los compilados, tío, yo me iba al rastro hardcore de Malasia, trae para acá. O sea, luego sí, lo escuchaba y sí. Sonaba con el culo, pero esa felicidad de decir, tengo un recopilatorio con grupos de hardcore de Malasia, a mí me hacía. Seguro que entendías el mensaje, tío. Sí, claro, siempre, siempre. El berrido es el mensaje, tío. Bueno. Bueno, pues estábamos antes comentando que ya vamos a ir acabando el programa y vamos a darle un par de pinceladas. Porque lo habéis mencionado ya, pero vamos a hablar un poco más de ello. Hardcore Hit Cancer, Hardcore, perdón, esto es difícil de decir, ¿eh? Ya. No, era porque iba a Smash de COVID. Smash de COVID, hicisteis el festival, cerráis ciclo, pero en el mundo de internet las cosas se quedan ahí. Y está el Bandcamp de Smash de COVID con los tres recopilatorios que siguen a dos pavos, creo, recordar. Si dos pavos, punto de partida, pues sí, pujar, dos pavos o más. Sí. O sea, seguís recaudando pasta, que lo habéis mencionado antes, pero vamos a decirlo ya bien. Sí, de hecho estos días... ¿A dónde va todo eso? Es cierto que actividad bajó mucho, claro. Ya desapareció toda la ola del COVID y tal. Pero bueno, estos días al lanzar el festival, hemos hecho una entrevista en alguna radio local de Leganés y se ha movido un poco por redes. Ha habido cierto tráfico. Bueno, lo que pasa es que esa cuenta de PayPal es para el fondo de los vecinos de San Nicasio de Leganés y la red de todos los vecinos que tienen, están como organizados en una plataforma todos juntos. Y ahora mismo lo que está trabajando mucho es con lo de hecho del menor. Tiene un proyecto muy interesante que se ayuda al menor de Leganés, que son chicos y chicas, bueno, pues de familias con pocos recursos. Esto me sale mal decirlo, pocos recursos, porque yo pienso que tampoco puede medir a la gente por lo que tiene, pero bueno, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque pienso que puedes tener muchos recursos aunque seas pobre, ¿no? Pero bueno, ¿me entendéis? Y estamos buscando todo lo que llega va para esa gente, ¿no? Que pues se dedican a estar pendientes de ellos, ahora en verano que tengan atención los que van pero en el colegio, que luego todo está relacionado. Si tú tienes poco dinero, tus padres trabajan mucho fuera de casa porque no les llega, pues están menos tiempo contigo. Entonces, bueno, esta gente son personas del barrio que dejan su tiempo y le quitan horas al sueño de su familia para dedicarse. No, y para pagar los comedores escolares que han subido el precio y que hay familias que no pueden pagarlos. Se viene buena hora eso también, sí. Y material escolar y, en fin, todo tipo de... Sobre todo también, muchas veces, aparte de eso, la atención, ¿no? Estar con los chicos, con las chicas, darles compañía, porque también... Yo reivindico mucho también el acompañar a la gente, ¿no? Que también eso vale mucho. Eso muchas veces no se cuantifica con dinero, porque vivimos en la sociedad hasta que vivimos materialista y demás, y muchas veces también el abrazo, el estar con la gente, acompañarles, sobre todo que van y no están solos, ¿no? Todo eso hace mucho. Entonces ahora mismo todo lo que está entrando por los recopilatorios va a esa causa. Y tenemos en la cabeza hacer muchas historias, pero bueno, todavía está todo verde porque hemos terminado, al final del festival sí que te vacía un poco, tienes que organizar muchas cosas. Y después de verano, buenos españoles, de verano, que pase el verano, pues ya intentaremos hacer alguna cosa y, como siempre, pues lo sabréis en exclusiva. Yo creo que van a dedicar el verano entero a seguir la campaña electoral, Juan. Es verdad, que elecciones. ¿Tú qué crees? Uf, que nos va a deprimir muchísimo, pero que nos va a dar fuerzas también. Sí. Siempre. Bueno, pues yo creo que vamos a poner por lo menos una o dos canciones más antes de irnos, porque a mí lo que me da pena es que se nos está acabando el... Tenemos una lista de 20, sí. Claro, se nos está acabando el programa, pero en verdad nos queda la mitad casi por poner. Entonces yo creo que deberíamos meter ahí como una o dos más a cholón. Bueno, pero eso también le da a la gente curiosidad para meterse en los backup. Sí, eso y es. Y echar dos eurillos, o tres o diez, y escucharse los recopilatorios. Vale. Claro. Y dejarles ahí un poco con la intriga. Bueno, pero alguna colamos. Sí, alguna. Sí, porque yo creo que también la gente quiere escuchar música, yo creo, ¿no? Pues, ¿cuál es la a mí me bien? Permitís una. Claro. Después la otra se la voy a dejar al Joaquín. Qué presión, coño. Coño, vamos a... Están aquí los colegas de Kids on Rakes. Jarcoretas de Pro de Barcelona. Y gusta, con un tema en catalán, para hacer pupa. Sí, además también es cierto que incluimos, perdóname, Miki, incluimos también música en euskera, en catalán, en castellano, en inglés, ¿no? También estuvo guay, ¿no? Porque le dimos muchos acentos. Y el tema este que mencionas es que me mola a mí esto de presentar los temas. Me voy a quitar el puesto, yo creo. Venga, que me está gustando. Yuitarem, ¿no? Es un tema ahí en catalán que habla, pues. Catalán, estoy un poquito con el A2 todavía, pero me voy a poner las pilas seguro. Creo que habla de la libertad de expresión, ¿no? Creo que dice algo así como: nunca nos podrán callar mientras podamos respirar, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Así que, pues ya está. Hardcore en catalán. Vamos. Dale. Let's go inside bed. When the fuck did you- decir una chorrada, pero hoy está quedando un programa de canciones sin tonterías. Que aquí a veces se meten un poco de tontas. Y hoy está quedando... Sin especulación. Como digo yo, es música romántica y fresquita, ¿no? Sí, sí. Lo que hemos traído esta tarde. No hemos mencionado a Nacho Vegas en todo el programa. Ni falta que hacía. Sí, canción ligera, le digo yo. Pues es que mola, porque además este Yuitaren pues se entiende perfectamente la letra en Leganés y donde haga falta. Y estábamos hablando un poco de esta diversidad de acentos, ¿no? Que ha habido también en las colaboraciones de Hardcore His Cancer, que trasciende las fronteras de Leganés. Sí, sí. Hemos llegado, fíjate, hay grupos de México, de Perú, un grupo argentino, unos alemanes, que son unos salaos que... Los alemanes, soy rápido, cuento la historia porque yo los conozco de un fanzine, cantan en alemán, San Schwatz o algo así, que quiere decir sensible, ¿no? Porque además estos tíos llevan el rollo de decir, somos jacobetas, pero somos gente sensible, tienen, en lugar de tener un pitbull como mascota, tienen un perezoso, son muy curiosos. Y el chaval, cuando le compré el disco, me mandó unos dibujitos, tío. Y me dijo, yo hablo un poco español porque creo que tiene vínculos con Perú, ¿eh? De alguna forma, no sé si algún familiar y tal. Y entonces, bueno, pues justo estaba coincidiendo con los demás de COVID. Y se lo comenté y dijo, me cago, tío, participamos. Y además vamos a hacer un tema en castellano, de Los Crudos, la mítica banda de Chicago. Además también que entronca mucho con todo esto que ellos quieren vender, porque bueno, el cantante Martin de Los Crudos siempre se ha manifestado como homosexual, ¿no? Y defiende un poco esa postura también en el mundo del hardcore, que algunas veces, no todo el mundo por supuesto, en el punk hay también machismo y estas cosas, ¿no? Porque no dejamos de ser seres humanos. Y él también le puso ese acento, ¿no? A también que cabe la reivindicación también sexual y de las minorías en este caso. Y bueno, pues sí, sí, hemos llegado a muchos sitios. El chico de Argentina estuvo muy bien porque él nos entró. Además, fue genial porque luego cuando ya entró en el disco, ellos publicaron en sus redes sociales, hemos grabado un disco para una gente de Cataluña que se llama Leganés, ¿sabes? ¿Os acordáis de eso? Claro, el tío tuvo que decir, gente que reivindica cosas en España, pues eran catalanes. Y bueno, pues hicimos embajada yo ahí en Nou Barris. Hay embajada de Cataluña en Leganés ahora, sí, en San Nicasio, además. Claro, estuvo genial, ¿no? Como cuando aquel dijo lo de la República de España, el hermano de Clinton que estuvo aquí, que dijo que nos hizo republicanos un día, pues este chico nos hizo catalanes y estuvo guay también. Estuvo muy bien. Una maravilla, sí, sí, la verdad que incluso... grupos y respuesta, mucha gente, lo que tiene internet, las cosas buenas que tiene internet, que es que, claro, esto llega a todos rincones, esto de gente que nos escribió de Reino Unido, de Francia, oye tío, qué guay está, o sea, que fue todo una gozada, de verdad, estuvo fantástico. Y en Smash de COVID también habéis, en Smash de COVID ha habido también colaboraciones de fuera, ¿no? Sí, sí. No, esto que te he dicho son cosas más de COVID, vale, y en Hardcore también, hay muchos grupos, hay uno hasta de, no veo, uno de Australia por ahí, que hace un tema de los Clutch, tío. Puede ser que sí. Sí, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, claro. Que el guitarra es un jerezano, un amigo. Claro, eso es. Sí, un jerezano que vive en Australia, ¿sabes? El Nano. ¿Sí? Es lo que tiene. Se enteró que estamos en lo de Hardcore Cancer y tal, no sé qué, y dijo, hostia, pues nosotros grabamos. Y es de metal, así, muy chulo, una cosa muy fresquita también. Sí, sí, así, ¿no? Romántica y. Y tiene un tema de los Clutch, muy chulo, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, el tema de los Clutch está muy guapo. Sí. Es lo que tiene esto, que somos pocos, pero en todo el mundo hay uno. Entonces, con que haya uno ya suficiente. Ya hay lío, ya hay lío. Sí. Si hay uno, hay lío. Sí, sí. Tú has puesto la oreja. Has dicho los Clash, has dicho. Sí, sí, sí, sí, sí. No, es, no, ya, bueno, los ha apuntado, ¿eh? Reacción canina. Sí, sí. Siento decepcionarte, pero son los Clutch, que es un grupo stoner. Yo es que sí, siempre sí, digo Clutch, pero como estoy en la radio, hay que ir un poco arriba y la he cagado. Pero los Clash también, hacemos una. Yo creo que falta, es verdad. Yo también lo he hecho de menos en los discos de Hardcore Is Cancer, que nadie haya hecho una versión de los Clash a estas alturas. Yo es que también se me fueron de ellos. Fíjate. Estáis tardando. Ya te han hecho la de Fugazi, los mapaches. Bueno, sí, ya me han quitado la espinita. Con los Fugazi. Falta la de los Clash. Bueno, se está gestando una banda relacionada con Barrio Canino, así que a ver si ahí la vamos a tener que pues hacer. Ya sabes, nos metes en el recopilatorio. Ahí ya tienes, hay una. Ya tienes la sugerencia. Sin duda. Oye, ¿qué vamos a escuchar? ¿Escuchamos a estos alemanes que hemos dicho o no? Bueno, si quieres, bien, si quieres escuchar, además va a ser directo porque es un tema de los Crudos, Asesinos. Además, que a mí los Crudos me gusta, ya hablo de mis cosas. Porque hay grupos de hardcore que ponen voz de mala hostia para cantar, pero es que esta la tiene ya. O sea, este como es homosexual, es chicano, está oprimido por todas este jazz que cuando habla tiene mala hostia y es una pasada. Entonces estos chicos de Schwatz, que me perdonen si lo digo regulero porque no será así seguro, hacer un cover de Asesinos y vamos a escucharlo, que eso sí que va a quitar el popito de las orejas, la verdad es que bien. Es un minuto, como le gusta a María, ¿eh? Sin concesiones y sin especulaciones. Si no era esta la que habéis elegido, luego podemos poner otra, porque este minuto va a ser como paréntesis musical. Algo fresquito. Madre mía. ¿Te gusta, María? ¿Sí? A mí me ha encantado. O sea, daba el tiempo para abrir la lata, que no se cuele el micro y ya. Sí, sí, sí. Abrir la lata de cerveza, abrir la puerta que hace calor y otra canción. Sí. Fantástico. A mí una cosa que me gusta mucho recordar siempre de Los Crudos es que el recopilatorio de su discografía en España lo sacaron los de La Idea. Sí, los sin Dios, sí. Que son cuántas canciones son. Yo tengo el CD, pueden ser 80 canciones. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, sí, ves sí, la sí. Lista y es como tienes que como que desdoblar ahí, sí, sí. Que siguen saliendo canciones. Dura el disco 10 minutos, ¿no? Bueno, no, casi, casi. Sí, sí, se sí, despachan sí. Temas en 20 segundos, o sea, sí. Bien, bien. ¿Para qué más? Las cosas hay que decirlas cuanto más caritas, mejor, sí. Vamos a hablar un poquito de Bandida, que también es un grupo que está aquí vinculado al proyecto. Sí, sí, sí, que es una maravilla, dulce, dulce. Yo recuerdo siempre a los Think, ¿no? Los Think, todos aquí, imagino, todas, porque fue un grupo, pues. De estas que pasa siempre, ¿no? Que son grupos que si fuera de Minnesota igual estábamos flipados y como eran de aquí, tío, porque es que era una maravilla, es que sonaba aquello que era, vamos, vibrante, ¿no? Entonces yo me acuerdo además una vez hablando de los Think, que en una sala que se llamaba Sala Alien, hace mucho ya, eso es extinto como todas las cosas guays, que tocaban Fan People, que es una banda argentina también, Kepchuk, que fue una banda de hardcore de Alcalá, y tocaban Think, ¿no? Entonces. Te vas asustado, tío, con lo de Kepchuk. Sí, ¿verdad? Sí, pues. Te sorprenderías. Y que ha hecho esta Moncho, que formó parte de Palo Seco, Hippies Atómicos, hasta ahora, o sea, un tío también. Sí, yo he crecido en Alcalá. Sí. Un mítico de la escena, sí, sí, pues, sí. Le conocerás. Y me acuerdo de ese concierto, estuvo guay, porque al principio siempre cuando no hay mucha gente, pues la gente tiendeis un poco atrás del escenario. Uh-huh. Y me acuerdo que Dulce sacó el micro, ¿no? Y dijo, arrimaros, pero no por nada, sino porque me siento sola, ¿no? Entonces a mí también pasa mucho esto en el hardcore, ¿no? Que el que está arriba del escenario es como tú, ¿no? Gente que se desnuda emocionalmente, que no cree que hay una barrera entre el público y el artista, somos los mismos, ¿no? Y me pareció una maravilla ver a alguien así, ¿no? Tan cercana. Y luego tenía oportunidad, pues, para el tema del recopilatorio, de charlar con ella. Y bueno, pues aparte, pues, también está en el grupo Bandida, el bajista de 13 Segundos, sí, 13 Segundos también. Que también colabora con nosotros. Y este tema, además, que vamos a pinchar ahora, es un tema que tiene una sensibilidad y una garra que te pone los pelos de punta. La verdad, es un. Que yo iría sin más, ya escucharlo, porque si no me voy a emocionar más. No, bueno, no está reñido la sensibilidad con la caña, quiero decir. No, yo diría nada. Que debe de estar relacionado. La gente que te habla de mamonadas no vale para nada. Efectivamente, sí. No. Y muchas veces a lo mejor, y ya desde una posición, muchas veces que se nos otorga a los tíos que tenemos una edad, ¿no? El hecho de mostrarte sensible, mostrarte como débil, también es valiente, ¿no? Mucho más valiente muchas veces que a lo mejor llevar una impostura o una coraza de tío duro cuando realmente. Pero sensible no es débil. No es débil, efectivamente. Es empatía, sí, sí, básicamente. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pues ya está. Venga, pues vamos a oírlo. Venga, vamos a escuchar este casi casi último tema del programa de hoy. Bandida, déjalo. Amaneceres venciendo al tiempo. Bueno, pues con esta canción ya casi nos vamos a ir despidiendo. Aquí aprovechamos los fondos para poner a De Capaces y los que todos esos grupos relacionados con vuestros proyectos que no nos habéis colado, nosotros los ponemos de oficio porque nos gusta. Y efectivamente se ha puesto de manifiesto que De Capaces era uno de ellos. De Dulce a Martillo, vamos. Maravilla de voces, de actitud y de todo. Totalmente, totalmente. Pues ya casi solamente nos queda, joder, daros las gracias por todo este ratazo que hemos pasado aquí de hardcore, de extra radio y de apoyo mutuo. Joaquín, Tronco, muchas gracias. Gracias a vosotros, tío. Mariano, y por toda esa selección de temas también, gracias, tío. Muchas gracias, un placer y siempre tengo un buen recuerdo de aquellos momentos, lo voy a decir ahora que estamos en antena. Estaba en la mierda y no sé, me emociono, tío. Estuve ahí esa entrevista con vosotros y empezar a tomar las riendas otra vez, decir, no, tío, vamos a hacer esto, vamos a volcar toda la mierda en algo positivo. De hecho, mi psicóloga de entonces me dijo que lo de más de COVID fue una terapia, que no me iba a mandar otra cosa que eso, que hiciera cosas por la gente, que a lo mejor. Y créeme que tengo un recuerdo maravilloso. Estar aquí hoy como, no sé, una especie de cambiar de etapa, de vital, ¿no? Y seguir adelante con nuevos proyectos. Y muchas gracias por invitarnos. Y encontrarnos cara a cara, que esa la teníamos pendientísima, sí, sí, desde ese día, tío. Olernos el hardcore. Claro que sí. Oye, Miki, muchas gracias por venir, que sabemos que te ha costado, tío. Sí, a ver, es que la cabra tira al monte, pero aquí tenía que venir. Tenía que ver tenía que veros las caras de perros a todos. Que un placer. He echado de menos, ha sido un placer conocer a María, que la otra baza no hablamos con ella. He echado de menos al señor Dr. Harry, me hubiera gustado mucho conocerle. Sí, sí. Y oye, que muchas gracias por las patatitas fritas, la cerveza, vuestra compañía. Y que joder, que yo es que soy fan de vuestro programa, yo lo digo por segunda vez. Que sí. Muchísimas gracias. Encantado de estar en la COPE. Miquelone, Tronco, muchas gracias. Tronco. Pues nada, ya está todo dicho, que hemos echado una tarde muy buena, ¿no? Y sí, escuchando buena música, buenos grupos, que os decimos de nuevo que visitéis ahí el Bandcamp, Hardcore Kiss Cancer, es más de COVID, echar un vistacillo a todos los grupos que hay. Y nada, que yo he aprendido mucho con toda esta experiencia y nada, pediros eso, que le echéis un vistazo y nada, a escuchar buena música. Y gracias a Barrio Canino. Pues sí, hoy se ha hablado aquí de hardcore, se ha hablado de barrio, se ha hablado de apoyo mutuo, pero casi las mismas veces que se han dicho estas palabras se ha hecho aquí apología del viejunismo. Porque al final juntamos unos pocos años aquí y unas pocas canas en la mesa. Así que nos vamos a ir también con un poco de apología del viejunismo, ¿por qué no? No sé si conocéis este personaje, seguramente hemos empezado mal con los de la ESO en este programa, vamos a acabar peor aún. Porque no sé si conocéis a este personaje, Kiko, que salía en El Chavo del Ocho, que tenía así los mofletes así, que era una persona bastante adulta, pero vestida de niño, bastante gamberrete. Y bueno, pues seguramente los más jóvenes esto suene totalmente a chino. Estamos hablando del Chavo del Ocho. Esta historia que, bueno, empezó, lo he tenido que buscar porque a mí también me ha pillado ya más allá de la generación. Esto se empezó a emitir en el año 73 y luego he visto que se emitieron 7 temporadas, 290 episodios. Yo no sé los que tendría cada temporada, pero unos pocos sí que salen ahí en la cuenta. Lo que pasa que, joder, es comedia vintage, pero esto lo han repetido tantas veces que incluso a los que somos un poquito más jóvenes que estas fechas que estamos diciendo, también lo hemos visto bastante intensamente porque lo han echado muchas veces. Ahí veíamos a este tío, al Kiko, que luego hemos sabido que era un actor y fotógrafo mexicano, Carlos Villagrán, y luego también salía la madre en la serie, Doña Florinda, salía la Chilindrina, salía el Ñoño, el profesor Girafales, sí. Doña Clotilde, seguramente a los que os hayáis visto esto, pues bueno, pues este tipo de cosas os sonarán. El caso es que Doña Florinda, que era la madre del Kiko, siempre tenían un rollo de que detestaba muy profundamente a sus vecinos, ¿no? Tenía ahí un mal rollo con ellos y siempre se refería a sus vecinos con una expresión que seguramente los que hayáis visto esto, pues se recordaba, ¿no? ¡Chusma, chusma! Y se los ponía ahí como parido. Entonces, claro, aquí sale una reflexión que hemos hecho ya también al principio del programa. Kiko, el hijo de Doña Florinda, ¿se debe juntar con la chusma o no se debe juntar con la chusma? ¿La chusma es buena, la chusma es mala, la chusma aporta o la chusma resta? La chusma es black, es white. Spoonie. Aquí dice muy claramente Kiko una reflexión de si se tiene que juntar con la chusma y por qué. Hasta el próximo programa. ¡Chusma! ¡Chusma! Si me junto con la chusma me divierto a todo dar, aunque a veces nos peleamos y termino por llorar. Pero el llanto se me pasa y le doy duro al fútbol, porque quiero ser de grande jugador de selección. Chusma, chusma, chusma, chusma, chusma, chusma. Cuando juego a las canicas yo quisiera ser campeón, pero siempre pierdo todas, la chusma juega mejor. Ellos juegan en el suelo y eso no lo haré jamás. Traje de marinero se me puede ensuciar. Chusma, chusma, chusma, chusma, chusma, chusma, la la la. Chusma, chusma, chusma, chusma, chusma, chusma, la la la. Chusma, chusma, chusma, chusma, chusma, chusma, la la la. Oye, Joaquín, ¿te doy un buen consejo? Sí, júntate con la chusma. Porque el que ande entre la chusma, algo se le pega. Y aunque me quito a mi varón y mis juguetes, pues ni modo, mano. Una vez me quitaron 3 ruedas en unos patines y me tuve que regresar en una. ¡Qué cosas, no!